Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Son las 9 y 2 de la mañana. Y estamos pues en lunes 19 de diciembre, un día más, para la una edición más de pues de su radio revista La Rayuela, solo a través de Radio Casa La Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y pues la persona a quien les habla soy precisamente yo, ¿no? Gabriel Caicedo, que ya me he mejorado de la voz bastante, ya mi voz está un poco más clara, ya estoy... Qué bonito, ¿no? Qué bonito es que sentirse sano, ¿no? Eso. Sentirse bien. Eso es lo hermoso de la vida. Beatriz, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Gabriel, buenos días. ¿Cómo están? Andresito Viracocha, Wilmer Yugla. Qué bueno. Ya estamos todos completos para empezar una jornada más de La Rayuela. Esta penúltima semana del año. Qué cosa, ¿no? Y a mí no se nos acaba el año. El tiempo pasa y no hay nada que hacer para recuperarlo. Por lo tanto, estos minutos hay que hacerlos con la mejor buena gana, buena voluntad, buena energía, con la buena onda de que las cosas nos salgan bien, que no sea un esfuerzo inútil, que sea realmente un aporte a nuestra Casa de la Cultura, a nuestro país. Porque de eso se trata, ¿no? Que cada uno de los ecuatorianos, en el campo que nos toque desarrollarnos, pues que nos corresponda desarrollarnos, lo hagamos de la mejor manera. Eso es bueno. Nosotros acá, como cada semana, con buenas ganitas también de hacer las cosas de la mejor manera, hacer radio es una maravilla. Nuestros compañeros que hacen de este programa realmente, que este programa salga en mejores condiciones, no están aquí en micrófonos, pero son fundamentales, Andrés, igualmente Wilmer y Dieguito Salazar, que anda por otra sala, igualmente editando. Es decir, cada persona tiene su función y eso es maravilloso. Nos quedan pocos días ya para concluir el año y este fin de semana es Navidad. Qué cosa, ¿no? Se acaba un año más de vida. Un año más. Bueno. Es impresionante esto, ¿no? De que el tiempo es algo, una construcción muy subjetiva del ser humano, ¿no? En mi caso, ¿no? Lo hablo de esta forma porque en enero de 2016 recién parecía ayer. Y estamos ya a dos semanas de... Gabriel, terminar. Hay personas, no sé si este sea tu caso, ya me contarás. Hay personas que dicen, pero ¿cuál es la historia, no? Es decir, no pasa nada de un día al otro. Que hoy es 23, mañana 24, luego 25 y 26, no ha pasado nada. Qué feliz año nuevo, pero ¿qué pasa? No pasa nada, está todo como ayer. Dejen de ser noveleros un poco así, ¿no? ¿Qué dices tú? Eso decía, que el tiempo es muy muy subjetivo y en efecto creo que en la vida de las personas pasan muchas cosas. Pero para ti es importante el que tengas un feliz año, que sea de prosperidad. ¿Es bueno, es positivo esto? Por supuesto, debe ser positivo porque echamos un ojo para atrás, al tiempo que hemos visto y vemos pues las cosas que hemos logrado. Vemos si es que hemos tenido errores, si hemos tenido éxitos, y sabemos cómo actuar para el próximo año, aunque esto, como digo, parezca una ilusión, porque es un año, son 365 días, pero al parecer tan solo ha pasado, creo que una semana. Pero eso es lo importante, ¿no? Darnos cuenta de lo que hemos vivido todo un año y ver si es que alcanzamos cosas. Estamos avanzando hacia nuestra felicidad. Qué interesante. Bueno, amigas, amigos, cada cual pues tiene su forma de sentir, de pensar, de analizar las cosas, de hacer sus propias reflexiones. Como decimos con frecuencia acá, qué bueno tener este libre albedrío donde todas y todos tengamos esas libertades, ¿no? Y por supuesto, nosotros acá hacemos nuestras reflexiones, tenemos nuestros invitados, pero quien decide cómo vivir es usted allá en casa. Así es. 9:06, amigas, amigos. Les voy a contar. Hoy nos ha dicho sí a una entrevista buscada desde hace algún tiempito Jimena Estrella Melo. Jimena Estrella es una mujer que hace asesorías en comunicación social, es asesora sistémica, familiar, con mucha experiencia en esta área de constelaciones familiares, fluviales. No me pregunte ahorita qué es esto, porque no lo conozco, pero precisamente por eso llamamos a un especialista, que es Jimena. Quienes han tenido la oportunidad de conocerla dicen que realmente Jimena hace maravillas con sus manos, con su mente, hace terapias que curan el alma, el corazón, la cabeza, la parte emocional. Ella vendrá y con ella hablaremos de temas como el método Yuen. Son inclusive términos como nuevos para nosotros, método Yuen. ¿Cómo es que con la imposición de manos se logra realmente rehabilitarle a una persona? Terapias energéticas, cuánticas, siona, terapias, en fin. De todo esto estaremos hablando de un momento a otro ya con Jimena Estrella Melo. Hasta tanto, amigas y amigos, yo les invito para que escuchemos esta mañana. ¿Qué seleccioné para ahora? Ya les cuento. Miren, la semana anterior acabamos con música poquito rockera, pop, esas fusiones, claro, seleccionó Gabriel, ¿no? Y eso es lo que queremos, es decir, abrir la puerta para todos los gustos, ¿no? No solo lo viejito, no solo lo contemporáneo, no solo lo actual, no. Es decir, demos derecho a que todos escuchen un poquito de lo que quisiéramos, lo que nos gusta, ¿no? Sabemos que este programa nos escucha un público variado. Por lo tanto, por eso vamos a poner música variada. Ese va a ser el esquema de este programa. No solo New Age, ¿no? No solo jazz, no solo blues, no solo rock, no solo pasillos, no solo baladas, valses, no. Vamos a poner de todo un poco. Y ese va a ser un acuerdo. Un día voy a seleccionar la música yo, otro día voy a permitirle a Gabriel que seleccione su música. Obviamente siempre vamos a intentar que la música tenga buen sonido, que sea una música bonita, linda. Eso también es otra cosa tan relativa, ¿no? Lo que a mí puede parecerme hermoso, usted, señora, a lo mejor en la casa diga, ¿pero qué le pasó a esta Beatriz? ¿Por qué puso esta música? Bueno, hay músicas y músicas y todas en realidad son bellas, todas tienen algo de maravilloso, pero vamos a intentar que llegue hasta ustedes. Estamos en espera de este teléfono, ya tenemos algunos mensajes de nuestro público de siempre que nos han acompañado todos estos años y que necesitan ya comunicarse con nosotros al programa. Quizás pronto tengamos esa oportunidad de activar nuestra línea telefónica convencional para que nuestro público pueda interactuar con nosotros. Hasta tanto, amigas y amigos, solamente decirles gracias siempre, ya se acaba un año más. En lo personal, yo solamente desde ya comenzar a agradecer su confianza, su respeto, su bondad para acompañarme tantos y tantos años acá. Mil gracias a todas y todos ustedes. Ahora pues me acompaña también Gabriel Caicedo, a quien igual estos pocos días que hemos podido compartir, gracias. Hay que agradecer, creo que todos los días, porque pues la vida es tan efímera que ahora a lo mejor estamos hablando, después de un momento pase algo y ya no estemos aquí inclusive, ¿no? Gracias realmente, gracias a mis compañeros de aquí de la radio, de la Casa de la Cultura. Gracias a nuestros coordinadores, gracias a la gente que hace la Casa de la Cultura y que me ha permitido por tantos años estar acá, ¿no? Estar acá y ya estamos dentro del grupo de los grandecitos ya, son 29 años, llegué bastante jovencita por estos lares. Y pues miren ustedes, estamos ya grandes, ya tenemos nietos también. Entonces, pero con una satisfacción enorme, ¿no? De haber compartido tantas y tantas anécdotas, momentos importantes de esta Casa de la Cultura, que es la primera institución cultural de este país, importantísima por su obra, ¿no? Por su desempeño, por lo que representa, por quienes han estado en su interior, ¿no? Y esta radio, ¿no? Que es la primera radio pública cultural del país. ¿Cómo no? Así es. Hay mucha historia por la que hay que agradecer. Y como hay tanto que agradecer, prefiero hacerlo desde ahora, para seguir agradeciendo todos estos días y ciertamente acabar este año diciendo gracias, ¿no? Gracias por la vida, gracias por la salud, a veces como lesionada, la salud un poco quebrantada, pero pues siempre estamos como de pie. Y eso hay que agradecerlo, eso hay que decir gracias las veces que sean necesarias, sentirnos privilegiados, ¿no? Privilegiados por ser como somos, quienes somos. Así es que, una vez más, mil gracias. Son las 9:15 a.m. Les cuento una linda noticia. Habíamos hablado que esta mañana nos acompañaba Jimena Estrella. Ella acaba de llegar a nuestros estudios, yo me siento feliz, honrada por su presencia. Vamos a escuchar y abrir nuestro programa en la parte musical con este dúo que se escuchara en los años 60, en los años 70. Carmela y Rafael, el tema es Gota a Gota. Bienvenidas, señoras, señores, bienvenidos a ustedes, compañeros. Mil gracias por su trabajo. La nube blanca gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres cual una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor mi alma enamorada. Eres la nube blanca gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Don, don, don, don, la, la, la, la, la, la. Don, don, don, don, don, la, la, la, la, la, la. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer. Eres como las olas del mar que van y vienen, te van, me deja triste, dichosa estoy con verte. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Don, don, don, don, la, la, la, la, la, la. Eres cual una estrella, señal de mi camino, alúmbrame la vida de mi cruel destino. Eres la nube blanca, gota, gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota, gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Thank you. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Analgesia. Analgesia. Su salud es primero. Estrés, gripe, asma, diabetes, migraña, depresión, varices, gastritis, insomnio, dolor de cabeza. ¡Basta! Su salud es primero. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Por qué se producen malestares? Y sobre todo, ¿cómo curarlos? Descúbralo con nuestros especialistas en analgesia. Nueve de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, y estamos acá con nuestra primera invitada del día de hoy, Jimena Estrella Melo. Les decía, yo realmente tengo muchísima alegría de tenerla ella acá en el programa porque, bueno, yo hace mucho tiempo voy como siguiéndole sus pasos, pero no había tenido oportunidad de conocerla. Y más bien para mí era como tan distante lograr tener una comunicación con ella, pero gracias, afortunadamente, está con nosotros acá. Es una alegría tremenda esto. Jimena es conocida como una asesora en comunicación social, asesora sistémica, familiar, en constelaciones familiares, fluviales también, sí. Y con ella podríamos hablar de tantas y tantas cosas como terapias energéticas también, cuántica, sesión a terapias, o sea, una cantidad de maravillas. Yo digo, son esos dones, ¿no?, de la vida, de no sé de dónde vienen todos estos saberes. Jimena, gracias por estar acá, gracias por aceptar mi invitación, yo feliz de que estés entre nosotros. Primero, gracias a ti, Beatriz, qué lindo que me hayas conectado al fin. Como sabemos, las cosas son por alguna sincronía especial, ¿no? Y qué lindo estar en un espacio especial como es de la radio, la Casa de la Cultura, ¿no? Que a veces el tema cultural pareciera solo expresar los sentimientos a través de las letras, de la pintura. Pero también hay formas de expresar los sentimientos, como es desde los sentires, ¿no? Sentires humanos y de formas de comunicaciones humanas que tenemos. Entonces, qué lindo poder trabajar, y sí, podemos hablar de muchas cosas. Y los dones vienen, todos podemos desarrollar los dones, porque en el fondo somos seres especiales, pero la vida nos ha llevado a tener formaciones sistémicas, familiares, a veces muy duras, muy fuertes y con formas de pensamiento muy rígidos, que nos impiden poder mirar algo diferente de lo que realmente es la vida. O cuando estamos muy... que está bien, no es que sea mal tener buenos pensamientos lógicos, pero eso a veces tapa lo otro, ¿no? Entonces, querer tener una lógica en los sentimientos no es muy dable, ¿no? El alma no tiene ni pregunta ni responde, solo permite tener un lugar. Entonces, y el corazón es la sede del alma, por eso se trabaja desde ahí, ¿no? Estamos en un tiempo donde nos preocupa que si la bolsa de valores, que si la política, que el petróleo. Pero tú dirás, no, pero eso está bien para un sector, pero resulta que todos estamos de alguna manera vinculados a eso. Totalmente. Escuchamos todos los días en los medios de comunicación, quién el bus, las últimas noticias, qué vendrá. Es decir, hay una incertidumbre también, ¿no? Hay una incertidumbre. Yo creo que de alguna manera podríamos hablar también de un trastocar valores, ¿no? Es decir, habría que cuestionarnos qué es el éxito, ¿no? Por supuesto, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Y una cantidad de situaciones alrededor de esto. Y entonces, ¿a qué hora pensamos en nosotros? ¿Por qué es tan importante realmente todo el trabajo que tú estás haciendo? Porque también hay otras voces que dicen, pero tanta novelería, son actitudes snob en este momento, ¿no? O son terapias que antes no había y ahora como así, ¿para qué? ¿Cuál es la importancia de esto? A ver, nosotros podemos concebir el tema social, los impactos sociales que vienen históricamente, ¿no? Y se van desarrollando y cambiando permanentemente. Es necesario, pero la forma como se ha venido desarrollando toda esta visión económica, política, social, ha trastocado mucho al ser humano. A tal punto que, por ejemplo, el tema económico es tan fuerte en los seres humanos y en etapas como estas de diciembre, de Navidad, que son las tasas más altas de suicidios, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque hay unas crisis muy fuertes en el tema este económico, porque no sabemos cómo llevar ya. Cuando nosotros podemos mirar y saber que podemos estar en esas condiciones de impacto económico y de venta de mercado, ¿no es cierto?, venta de ideas en el mercado, nosotros podemos establecer el límite. Ahora, para eso sí es necesario que la persona pueda tomar una decisión personal, porque no es que es así, ¡prac!, ya yo te digo y mañana ya está, no es un tema conductual así de fácil, ¿no? Que lo trabaja mucha corriente de la psicología, que yo respeto, obviamente, no estoy de acuerdo, lo trabajan y se lo consiguen, pero después de tantos años. Lo importante aquí es entonces saber nosotros como no salirnos del sistema, somos parte, somos una red y estamos vinculados, al menos desde el campo cuántico, estamos vinculados en red, todos, desde el sistema familiar al sistema social, al sistema de Estado, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el tema de las deudas es una deuda histórica que nosotros venimos llevando toda la sociedad. O sea, eso, el Estado se endeuda y nosotros como sociedad estamos endeudados. Eso es así. Somos codeudores. Somos de alguna manera codeudores. Entonces, uno tiene que salir de eso y decir, a ver, esto es tuyo Estado y yo me voy a dedicar a lo mío. Pero nos enganchamos también en este accionar del Estado de la deuda y también nos metemos individualmente en las deudas. Las tarjetas de crédito son un enganche absoluto de la deuda permanente del sistema social, político del Estado y del sistema familiar, porque no podemos desvincularnos. Entonces vivimos en ese tema, pero es un proceso. La persona tiene que estar disponible a poder mirar algo diferente. Sí, cuando obviamente los sistemas familiares tienen una historia de vida, tienen las creencias, que no es que están mal, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, las abuelitas nos dicen hay que curarse, sí, te curas. Así es. Pero hay ciertas creencias que son tan rígidas que no nos permiten mirar algo así, porque si nosotros nos salimos de esa forma de mirar, asumimos en el interior que nos vamos a salir del sistema familiar, porque nos volvemos los malos de la película, ¿no sé? Además los papás, las abuelas, si no haces esto, claro, son las educaciones, ¿no? Pero sí podemos mirar y darnos la posibilidad de que nuestro destino, quienes creen, puede ser cambiado. No quedarnos con esa rigidez, es que tú naciste para. Sí, estoy en eso y yo sé que puedo salir de ese rol, que estoy mal, yo lo voy a hacer para poder estar mejor en la vida. Qué importante es esto que planteas, porque esto que muchas veces llamamos el respeto a la tradición, el respeto a la familia. Claro. Padres y madres que ya están muertas y no podemos actuar de otra manera, sino de aquella que le gustaba a mi papá, a mi mamá, y casi como un molde de aquí, no puedo moverme, pero ni un centímetro. Mi papá le habría gustado que hoy hiciéramos esto. Y ya llega Navidad y llega noche, digamos, a fin de año, y es que no puedo tener una reunión que no sea con mi familia, porque a mi papá le gustaba que todos estuviéramos juntos. Claro. Y así podríamos seguir diciendo frases y frases. Creo que a mucha gente le pasa esto. Qué difícil, ¿ah? A ver, usar la palabra difícil hay que tener cuidado, porque es difícil, se volvió difícil. Difícil. Claro. Ahí, desde la visión de constelaciones familiares, por ejemplo, uno tiene que tomar como hijo, qué chévere lo que nos pudo dar el papá, o la mamá, desde su forma de ver la vida. Pero nosotros ya grandes podemos modificar eso. Y lograr que eso, que lo que nos sirve, lo usamos. Y lo demás, gracias papá y mamá, qué lindo que nos pudiste dar. Pero a veces los hijos, con amor ciego, queremos mantenernos en esas creencias muy fuertes, tan rígidas, que después nos provoca, en temas emocionales, nos provoca un efecto en el cuerpo y en el tiempo comienzan las enfermedades, ¿no? Cualquiera sea esta. Cuando somos muy rígidos y decimos, no, es que mi papá esto, es que mi mamá era así, o sea, cuidado, que yo aclaro y respeto mucho a los padres, porque es lo más grande que hay, porque son los grandes además. Así sí. Es. Pero esa rigidez nos lleva, por ejemplo, a la artritis, a la artrosis, porque somos rígidos, no permitimos movernos. Entonces la artritis de las manos no podemos recibir y no podemos dar. ¿Y qué es lo que no podemos recibir? La vida que nos dieron los padres, porque era tan rígida y tenía que ser así mi mamá, pero no, nos perdimos de dar un agradecimiento a la vida que nos dieron los padres como el mejor regalo, ¿sí? Entonces nos quedamos o en ser rígidos o juzgar demasiado a los padres, ¿no? ¿Tú has escuchado esto de que para mí o es blanco o es negro? Es demasiado. Qué fuerte, ¿no? Esa es la rigidez mental, pues. Entonces hay que ir por los intermedios. Y en los intermedios pueden haber caídas y levantadas. Pero y claro, también. Y otros colorcitos, ¿no? Y otros colorcitos. Unos blanquitos por ahí. Esas son las nuevas miradas que debemos permitirnos tener. En constelaciones familiares, siempre les digo a los clientes cuando van a trabajar, sea en taller o individualmente, es una propuesta filosófica, es una forma de mirar la vida, pero con otra mirada, ¿sí? Mientras nosotros nos hacemos los cuentos porque somos buenazos para hacernos los cuentos y a veces justificándonos con lo que nos enseñó los padres, entendiendo a veces mal eso. Claro. Entonces, como entendemos así, no podemos tener la otra mirada y las constelaciones nos abre el campo. Entonces, es tan así, tan hermoso y misterioso a la vez que nos permite mirar de dónde viene una causa. No sé, la otra semana trabajé con un señor que tenía el miedo a estar enfermo. Y el miedo de estar enfermo era porque en una séptima generación más atrás, bueno, eran migrantes y todo en un país determinado, el personaje era que él era del linaje de los hombres, ¿sí? Había tenido o había vivido una época donde mataron a mucha gente, las cruzadas, un tema de religioso muy fuerte, ¿no? Y llegó a la etapa actual, o al menos coyuntural, diríamos, o contemporánea, donde su padre también cumplió una función muy fuerte y donde se podía ver que había muchas muertes. Entonces se venía repitiendo y el miedo estaba allá. Y dice, ¿cómo sabes? Porque tú mismo, tu alma está diciendo dónde está. Pero ¿cómo sabes? Tú lo pusiste y yo no lo puse. Porque se trabaja con representaciones cuando es individual. Cuando es en taller, se trabaja con las personas que están ahí presentes, ¿no? Entonces, ahí va sanando. Entonces le digo, bueno, ¿y ahora cómo te va con el miedo a estar enfermo? Ya ni me suena. Pero porque va viendo. Y en ese proceso de trabajo personal, se va aplicando frases sanadoras, ¿sí? Dependiendo cómo esté el campo, decimos nosotros, ¿no? Dependiendo cómo expresa la persona, cómo está la persona, a ver si se puede mover, si puede hacer los movimientos del alma, que decimos nosotros. Porque trabajamos desde acá, entonces decimos, no. Y cuando comienza, es que no, eso es un cuento. Yo solo te pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué sentiste? Y ahí logra como identificar y dice, mejor, claro. Es mejor, pero esa es la nueva mirada. ¿Tú trabajas también con regresiones? Cuando yo hago mi terapia, que es el canto del alma, me permite hacer las regresiones, ¿sí? Porque el canto del alma es un trabajo que yo lo hago desde el corazón. Entonces yo pongo mi mano en el corazón y ya tengo la información. Entonces me puedo ir según cómo esté el paciente, me puedo ir hasta más a futuros momentos. Es súper interesante. Y a medida que va saliendo la información, que ahí es cuando se da el canto, que ahí me da la información. Uh-huh. Entonces yo puedo usar igual el canto, como el silbido en el corazón, y vamos limpiando y vamos dejando, dependiendo, ¿no? ¿Sí? O se puede ver, no lo he hecho así, pero yo puedo mirar. Y trabajaba con una amiga muy linda, que tenía muchos mareos y todo eso, y me pareció tan interesante mirarle en sus chakras superiores, que había uno que estaba distorsionado. Entonces, cuando de pronto comienzo a ver que ese chakra solamente iba ubicándose el símbolo del OM, y yo digo, ¿y esto qué tiene que ver con el símbolo del OM? Entonces, pero bueno, fuimos trabajando, y yo... Hace algún tiempo leí un libro, un lindo libro, de una enfermera de España que viajó de España a México, quienes trajeron las vacunas, ¿sí? Vinieron a implementar las vacunas. Y este libro se llama A Flor de Piel, es una novela histórica recreada, ¿no? Entonces, cuando comienzo a mirar, a trabajar con el método Yuen, que es otra técnica, le comienzo a ver, y le digo, oye, no sé por qué me estoy remitiendo a esto. Entonces, ahí pude ver que su tema de mareo y todo la apertura del chakra superior que tenía era por el desarraigo que ella vivió al estar de España a irse a México. Y era... Esa enfermera cuidando a los niños, llevó a los niños, la única mujer en el barco, todos eran varones, iba cuidando a niños que eran huérfanos, que les llevaron, diríamos, como de prueba, porque necesitaban ir manteniendo la vacuna en los niños a medida que llegaban a América. ¿Sí? Era todo un proceso de un médico allá. Y ella se dedicó a cuidarles. Y esta amiga, en la vida actual, es una linda compañera, también hace terapias, unas lindas terapias. Ojalá le puedas invitar, porque ella hace constelaciones con caballos. Uy, para nosotros una maravilla será recibida. Y entonces pudimos ver, se pudo ver que ese desarraigo era todo, le digo, pero yo te estoy viendo en el mar, ¿qué está pasando? Y ¡pum! Me lleva a esto, ¿verdad? Que yo había leído hace rato. Y la historia se remonta en 1803. Imagínate. Tuve ahí una conexión que ahí podía yo comprender mucho más con esos elementos, qué es lo que ella vivía ahora, ¿no? Que una maravilla, linda persona. Esta mañana está con nosotros Jimena Estrella Melo, como ustedes la han escuchado, pues con este ejercicio muchos años, es prestigiosa, ha estado en otros países, sí. Ha tenido esa oportunidad maravillosa. En lo personal la he seguido muchos años, pero no nos conocíamos personalmente. Y hoy, cuando estábamos esperándote, conversábamos con Gabriel fuera de micrófonos y yo le consultaba a él qué tan creyente o qué tan abierta tenía su cabecita o su corazón para Gabriel. Esto. Sí, Gabriel. Y él me decía como que no tanto, que él tiene sus reservas, ¿no? Y qué interesante es poder realmente intercambiar estas ideas, estos sentires, porque claro, cada cual tiene también su libre albedrío, ¿no? Claro, y uno tiene que respetar. Claro que sí, yo en este momento quisiera pedirle a Gabriel que si desea, pues se integre, si quiere preguntar algo, si tienes alguna inquietud, con gusto te vamos a escuchar igual. Jimena, pues mucho gusto tenerla en el programa. En efecto, ¿no? Pues estas terapias o estos métodos de curación mental, digámoslo así, también física, podrían estar enmarcadas dentro de qué tipo de medicina, porque quizás los términos que hoy manejamos para algunas personas son totalmente nuevos, ¿no? Diferente. Claro. Pero bueno, sí he escuchado la medicina alternativa, ¿no? ¿Cómo no? Terapias. Pero yo lo uso mejor como terapias complementarias, porque complementan al trabajo de la medicina oficial. Claro. ¿No es cierto? Nosotros lo que buscamos, quienes trabajamos en estas propuestas, es lograr que la persona pueda estar mejor, que pueda mirar de dónde viene, aunque ahora ya muchos médicos están ya metiéndose con este tema de las medicinas complementarias. Así antes es. No lo hacían, ya lo están haciendo. Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud ya legalizó, entre comillas, el yoga, el reiki, acá el ministerio ya lo legalizó. Inclusive conocemos de médicos, ¿no?, de especialistas que lo hacen. Sí, sí. Es decir, sí, están sí, sí, con... Ya claro. Lo están haciendo, lo cual es bueno. Lo cual es bueno, pero yo no soy médica, obviamente, claro. Pero obviamente siempre, siempre en mi trabajo yo hacía mi ficha, les indicaba que yo no podía ni recetar ni quitar el tratamiento, pero no es nuestra claro. Potestad. Ahora con la normativa del que salió recién en septiembre, están pidiendo eso, lo cual es correcto, ¿sí? Porque... No podemos hacer eso. Es muy delicado y nos pueden caer encima cosas que no nos corresponden. Así además, es. No, ¿para qué llevarnos un peso que no es nuestro? Por supuesto, claro que sí. Jimena, ¿y este tipo de técnicas y métodos provienen de Oriente? No todo. O sea, sí, no hay ya una mezcla ahora, ¿no? Entre Oriente y Occidente que van creando. Por ejemplo, recién estuve en una propuesta de trabajo muy linda con un Hare Krishna de Colombia, que vino a aprender todo un trabajo con los indígenas de Bolivia. Increíble, usando toda la orientación de la chacana, por ejemplo. Es una maravilla, ya lo está integrando. Es budista, ¿no? Él tiene una visión budista muy grande y es médico. Médico, diríamos, tradicional y médico con la medicina germánica. Un tipo lindísimo. Pero claro, se metió con esto, con esta propuesta, y él trabaja la medicina tibetana de la... Porque también ya me metí por ahí, que está lindísimo. Claro. Que solamente es un poco reafirmar todo eso y algunos elementos más que son nuevos para mí, pero usas todo lo que es el sentir y el ser de la persona. Y solo lo haces desde la percepción que tú vas desarrollando poco a poco hacia la persona. Mientras preparábamos esta entrevista, me llamó mucho la atención la imposición de manos, porque, bueno, el imponer las manos sobre alguien, supongo yo que hay una emanación de energía profunda, ¿no? Uh-huh. A ver, en los trabajos, en las terapias que yo hago, tengo dos terapias, tres, con la mía del canto del alma, porque yo sí pego mi mano en su corazón, ¿no? Uh-huh. Y dependiendo cómo está. Y es que nosotros, al hacer el trabajo y las formaciones, siempre nos dan técnicas de protección y aprender a trasladar la energía, cualquiera sea esta, hacia la persona. En cada una, como es Rakirán, como es Reiki, como es el canto del alma, tiene todo un protocolo que hay que seguirlo, ¿sí? Es una formación, no es algo inventado. Y claro, siempre se explica al paciente que uno va a topar su cuerpo, ¿sí? Y lo hace despacito. La profesora de Requiem dice, es como poner el peso de una moneda. Eso no puede ser más. Es súper despacito y lo vas haciendo según la zona. Cada una de estas terapias tiene sesiones especiales. Requiem, por ejemplo, para casos de cáncer, enfermedades muy fuertes, o estados de coma, cuando eso se hace la terapia de sanación espiritual, porque es, viene de toda una historia del sistema general. Entonces hay que limpiar, mirar y ver, siguiendo igual un protocolo, pero es, diríamos, una acción súper especial. Yo he tenido muchos casos de personas que han estado con cáncer, algunas salieron, otras no salen porque ya no podemos irnos contra el destino, pero al menos pueden morir tranquilos, que eso es lo bueno, ¿sí? Y no morir con tanto dolor. El otro día estuve con un caso a distancia, porque uno también puede trabajar a distancia. ¿Y por qué se da eso? Porque como estamos en un campo cuántico y nos conectamos en rentos, nosotros podemos sentir y percibir a la persona que está a la distancia. Un señor en estado de coma, perforación intestinal, tema de próstata, los riñones, bueno, completo. Entonces, cuando yo le vi, porque es una persona que está en la red, le conozco y pedí oración, le digo, yo le puedo ayudar así, si usted quiera, ¿no? Me dice, bueno, doña Jiménez. Entonces le trabajé y salió. Son un protocolo de 4 días y salió. Obviamente, la credibilidad lo sé yo, pero para los médicos van a decir que es la medicina, pero él en el segundo día ya estaba mejor. Y salió todo de perforación, imagínese, intestinal. Y salió. Entonces, cuando uno se trabaja con mucho amor y respeto al paciente, de lo que nos permite, además porque a veces no nos permiten, ya les voy a contar un caso, nosotros podemos colaborar con estas personas para que puedan estar mejor en la vida, ¿sí? Y claro, obviamente uno también se cuida para no tener haberse contaminado, diríamos, de esa energía un poco negativa, en crisis, no bien encaminada, pero bueno, uno tiene las técnicas. Pero estaba yo trabajando para ver cómo a veces el alma o el sistema familiar no nos permiten trabajar y uno tiene que respetar. Con una niña, 13 años, tiene todos los problemas habidos y para haber deficiencia, no haber bien, hiperactivo, o sea, tiene principios de no de Down, sino de, ¿cómo es este? Que son autismo. Autismo. Principios de autismo. Muy linda, pero cuando yo la vi, le digo, esta niña va a tener, así, si es que se le permite, una potencia para el campo tecnológico que ustedes no tienen idea. Le digo, y me dicen, sí, bueno, les decía, todos los niños ahora son, claro. Son supuestos, ¿no? Así es. Pero esta niña con esos acentos, pero el papá, bueno, sí, ayúdeme con mi hija, ella vive en Santo Domingo y yo estaba en Cuenca. Yo le digo, ya, sí, qué bueno. Pero claro, a veces los papás creen el milagro sin vincularse, entonces por favor, necesito que cada día me vaya indicando qué pasa con la hija. Segundo día, necesito, por favor, ver qué pasa con la mamá. ¿Qué es lo que hizo el papá? Es darle una serie de calificativos a la mamá tan fuertes. Entonces yo me quedé así, ¿no? Y le digo, mire, le digo, nosotros en estas terapias nunca juzgamos, ¿no? Porque hay que saber por qué esa persona actúa así en la vida. O sea, ¿para qué? Más que por qué. ¿Para qué? ¿Qué es lo que trae encima? Entonces me contesta, bueno, solo le quería informar. No me permitieron seguir trabajando con la niña. No me permitieron. Y no pude trabajar. Y me dio pena por una niña muy linda, ¿no? Pero si no le permiten, uno respeta. Entonces, también lo hacemos cuando hay casos en que, ve, ándate donde no sé qué la persona, y le trae y le manda, por decir, yo te mando a ti, ándate, pero ándate. Entonces te ves como un poco obligada. Para el terapeuta que uno percibe, le dice, a ver, ¿realmente quién? No, es que me mandó mi amiga. ¿Quieres trabajar? No, entonces gracias. Claro. ¿Sí? Entonces yo les digo ahí, mejor dile que venga la amiga. Claro. Porque es ella la que necesita. Qué importante es esto de la voluntad. Sí, respetar la voluntad del otro. Claro, ¿no? Totalmente. Porque puede, claro, muchas veces se dice, pero ¿por qué no deseo? Pero no es razón suficiente. No, claro que es. Claro que es. Profunda, definitiva. O cuando hay el tema de estas parejas que son relaciones para nosotros, diríamos, nocivas, ¿no? Que están tan agredidas las mujeres, ¿ves? Claro, es un tema de violencia familiar que viene de todo un sistema familiar atrás. Por lo general son de guerras, vienen historias de esto. Entonces hay un constelador español que es dedicado solo a parejas. Tiene un libro que es El buen amor en la pareja, que es lindísimo. Y claro, decía, esas parejas que para nosotros no están bien, desde nuestra perspectiva, están bien. Porque es la única manera que tienen para estar en la vida. Porque si se separan, no saben cómo estar. No saben. Excepto, claro, si tiene un soporte, ¿no es cierto?, que le permita. Pero a veces, y en las estadísticas aquí en Ecuador, en las estadísticas, en las censales de temas de estas estadísticas, se veía y conversaba con alguien ahí, que a pesar de la violencia, todo, regresaba. Y seguían en el mismo ritmo. Y nosotros, claro, no podemos hacer nada, nada. Y una de las respuestas es, pero ¿por qué está si se agreden todo el tiempo? ¿Para qué están? ¿Es tóxico? ¿Para qué están? ¿Para qué están? ¿Y qué escuchamos? Es que nos queremos. Sí, es una forma de quererse. No es la mejor, no es un buen amor. Es un amor nocivo. Sí, y a veces son amores que responden en solidaridad, en fidelidad interna del ser humano para otros seres humanos. Si tu papá eres así, yo te sigo. Yo también, ¿sí? Más o menos es así, ¿ya? Eso se llama amor ciego, ¿ya? No es sano eso, ¿no? Pero no todo el mundo está consciente de eso, pues. O sea, no es que la persona sea buena o mala. Claro. No lo es. Una persona que tiene muchos conflictos sistémicos, familiares, que hay que ir mirando y que hay que ir sanando. Y que hay que ir sacando y dando lugar. Por el desorden en el sistema familiar, vienen todos los conflictos también. Entonces hay unos órdenes desde la visión de constelaciones familiares, creado por Bert Hellinger, que es un alemán maravilloso, ya cumplió este 91 años y vos le ves y sigue. Es una maravilla este señor. Ha tenido recaídas, pero la vida es así, todavía le mantiene. Y hay unos órdenes, es decir, el amor no puede fluir si no hay un orden. Entonces, cuando estamos en el trabajo, es no, o sea, yo le amo y eso es lo primero. Y escuchas, ¿por qué no puedo estar bien con mi mujer o con mi marido si yo le amo tanto? Y eso escuchamos siempre. Y él es tan bueno, pero ¿por qué no podemos estar bien? Y los desórdenes vienen, primero, porque no hay un respeto a la jerarquía. Es decir, no es una cuestión de rigidez. Ni ¿quién llega primero al sistema familiar? ¿Quién llega primero en la vida? ¿Quién llegó primero? ¿Papá? ¿Mamá? Tomando lo anterior, claro. ¿No es cierto? Si no, papá, son no, todos los ancestros. Y obviamente, claro, nuestros ancestros, ¿no? Es, ¿no? Pero lo más, el referente más rápido, papá, mamá. Papá, luego, mamá. ¿Quién estás? ¿Estás tú? Luego los hijos, los nietos, etcétera. Pero resulta que se separó la pareja y hay tres hijos y la hija, siempre la hija o el hijo primero, asume los niveles de responsabilidad del padre o la madre que no se va. Y está en un lugar que no le corresponde porque comienza a ser o marido de la mamá o mujer del papá. No lo sabe, aclaro. Ese rol no es el adecuado para nadie. Porque en caso ese rol que están cumpliendo y para desarrollarse en la vida personal no lo van a poder hacer. Porque siempre buscan al papá o a la mamá. Y en ese buscar hay una brecha donde interviene una tercera persona, donde ahí se quiere buscar a la pareja real. Y resulta que también le vuelve a ver al papá y a la mamá que no está. Porque como no eres como mi mamá y no eres como mi papá, entonces, ¿qué hago aquí más o menos, no? Entonces nos separamos. ¿Ya? Y es 3-4 parejas. O no podemos establecer relaciones afectivas. En la vida de enamorados siempre hay dificultades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces hay que mirar. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué rol estoy yo? Entonces, si estoy en un rol que no es de hija, entonces no voy a poder, o hijo, no voy a poder estar bien en la vida. Entonces, pero yo tengo que verle a mi papá, entonces tengo que dejarle. ¡No! ¡No le vas a dejar! Pero le vas a mirar y darle lo que tú puedes darle como hija, pero no puedes más. O a veces los papás son muy exigentes con los hijos, haciendo una transferencia, diríamos, ¿no? Entonces los hijos se vuelven papás o mamás de los papás. Porque así, entonces exigen mucho a los hijos que tienen que dar esto, que tienen que dar eso. Cuando, ¿quién tiene que darnos a nosotros? Son nuestros padres. Y si no hemos sabido recibir como nos dieron, comenzamos a exigir al terapeuta, al amigo, al psicólogo, a todos, para que nos den. ¿Sí? Y así pasamos toda la vida. Y no asumimos nuestra responsabilidad también. Es también muy común en nuestras sociedades esto de el hijo sale de la casa o la hija, ¿no? Uh-huh. Bueno, jóvenes todavía, pero salen a vivir solos. Uh-huh. Cada vez hay más casos de chicos y chicas viviendo solos. Y eso ya en su casa sienten como qué ingratitud. Escucha, ¿no? Como qué ingratitud, nosotros que te dimos todo, que te ayudamos, ahora que ya estás un poco bien te vas, ¿y qué va a ser de nosotros? Claro, es una cuestión de culpa profunda, ¿no? Por un lado. Pero, ¿está bien que lo hagan los chicos? Está bien, pues. Ahora, justo ayer hablábamos con una amiga, decíamos el tema de la casa, ¿no? Cómo uno tiene que mirar desde, o sea, como la coyuntura actual con los hijos que están. Pero también hay otro momento de casa donde ya no van a estar los hijos. Donde va a estar solo la pareja. Sí, o está, claro está. Pero ya no es la casa. Claro. Es el sistema de la casita. Y yo estoy en esas, ¿no? Entonces, mientras menos cosas, mejor no. No, si uno se llena de cosas que está bien para etapas anteriores. Pero sí son etapas difíciles para los padres. De la psicología hablan del nido vacío, ¿no es cierto? Claro. Entonces, quedarse sin los hijos, ¡qué fuerte! Y debo reconocer, yo tengo solo un hijo y a mí me costó súper fuerte, ¿no es cierto? Porque es el único hijo. Entonces, claro. Es que mamá, no sé qué, ya soy grande, sí, pero soy tu mamá. Claro. Es como además como que uno quiere ejercer esa autoridad o sí. Porque además uno frente a los hijos piensa que todo lo sabe, ¿no? Y hay miles de razones que están sobre las de ellos. Entonces, el momento que el hijo ya no le acepta a uno tal o cual cosa, ay, es como que uno se queda también sin piso, ¿no? Se queda sin piso y dice, claro, todo lo que yo hice no sirvió. Bueno, se escucha mucho. Así es. Sí, ciertamente. Y claro, cuando es hijo único, más fuerte, como el caso mío, pero es todo un trabajo, ¿no? Es todo un trabajo y permitir y que sí, que vaya. Hay cosas que uno ve y dice, uy. Sí. Pero sí, está bien. Aunque a su momento uno puede hablar contigo, no vea, vos no te gusto, que te gusta, pero mira, yo esto, he visto esto, tú ve, tú decides. Claro. Que es lo bueno, ¿no? Eso se les ayuda. Tú iniciaste esta conversación precisamente diciendo que estos son tiempos duros, ¿no? Donde vemos, se escucha, donde muchos suicidios, hay mucha depresión, también la ingesta de alcohol, que por supuesto sabemos que el alcohol es un depresivo tremendo, ¿no? Entonces, como que se, ¿qué diría yo? Se exacerban todos los sentimientos, esto que hablamos, tengo sentimientos encontrados, unas personas comprando mucho, otros nada, otros sacando sus tarjetas de crédito para endeudarse, porque además es ese afán de ser reconocido por eso que estoy regalando, de quedar bien, de ser querido, de comprar compañías, amistades, amores. Perdón, veces, que lo diga de esta manera, pero lo siento. Como y a veces, y si está, verás, lo que pasa es que no sabemos mirar. Y tenemos, pero no miramos, ¿no es cierto? Tenemos la casa, pero no miramos. Tiene que ser la casa así, si no es así. Ya soy menos, ¿no? Me falta algo. Sí hay la casa, qué bueno. O sea, la casa hay, lo que hay que ver es cómo está nuestra relación sistémica de hogar, que es van vinculadas, ¿no? O nadie me quiere, que sí hay cosas, ¿no? O sea, sí hay que ver, pero ahora con las redes se puede ver, ve qué lindo, qué chévere amiga. Son cosas que uno tiene que ver que sí te ve la gente. Sí te está mirando desde las redes, no te ve físicamente, pero desde las redes. Y esta parte de las visitas del 24 y el 31, ¿no? Uh-huh. El con quién vamos a pasar es otra cuestión que conflicto. Genera inclusive broncas. O sea, ese mismo día la bronca, claro. Separaciones, porque solo con tu familia, mejor con la mía. Claro, esos son los acuerdos que como sistema familiar de hijos del uno del otro tienen que hacerse y hay que respetar. Y cuando los hijos salen del sistema de origen, ¿no es cierto? Ellos ya forman su propio sistema. Entonces los dos ya se ponen de acuerdo. A veces también la bronca es por la solidaridad con el papá y con la mamá, ¿no es cierto? Y resulta que los hijos a veces ni están. Así es. En año nuevo ya 8 años estoy con mi hijo desde la playa. Hola mami, ¿cómo vas? Feliz año con mis hijos desde la playa. Me muero de pena porque quisiera verle. Todo bien, saludamos todos. Claro. Otra costumbre desde hace años, después de las 12 en algunas familias, los chicos, las chicas ya a las 12 rápido el abrazo y se van. Y se van porque tienen discoteca, tienen amigos y tienen todo, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces es como difícil, pero creo que también hay que ir abriendo un poco el corazón, la cabecita, y dar mucha confianza, porque claro, por todo el contexto social, toda la crisis que viven los países, las sociedades, sí. Los hijos también están en riesgo, pero ahí los padres tenemos que mandarles mucha energía de buen amor, porque cuando nos preocupamos mucho, yo me acuerdo que mi hijo se preocupaba cuando era pequeño, salía y le decía, mijito, no te preocupes porque sí me puede pasar algo. O sea, yo voy a estar bien para ti, ¿no es cierto? No, porque lo que resiste, persiste. Eso es inevitable. Entonces, ¿qué le va a pasar? Eso le va a pasar, justamente. ¿Sí? Es que qué difícil, eso mismo, ¿no es cierto? Nos bloqueamos rapidito. Tenemos un esquema, obviamente de pensamiento, pero eso hay que ir cambiando poco a poco. Y es una actitud nuestra de decisión, de ir siendo coherentes, ¿no? En pensamiento, palabra, acción, que es lo que se dice, ¿no? A veces estamos de pensamiento y hacemos otra, pero eso es un trabajo que lo fortaleciendo. Quería un poco más ver el segundo orden, porque te dije el primero. Todos tienen derecho a pertenecer en la familia. Todos, me explico. Vivos y muertos. Bien. Digamos, por ejemplo, un padre alcohólico. Es tanto que a veces, claro, ha afectado a la familia y le aíslan, ¿no es cierto? Y ese padre hasta puede morir solo. ¿Pero por qué fue borracho? ¿No es cierto? El criterio de los hijos. Se lo merecía la mujer frente a los hijos, ¿no? Entonces, ese espacio que no fue reconocido por la familia del padre, que sí fue borracho, alguien en las generaciones posteriores se encarga de reemplazarle. Entonces va a haber un nieto borracho, igualito que el abuelo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el sistema familiar dejó ese espacio y no le dio lugar con respeto a ese papá, que sí ha tomado, es un tomador, pero hay que mirar qué pasó para que él sea así. Entonces, esa mamá que le juzga tanto al papá, los hijos no saben qué hacerse en esa disyuntiva de papá y mamá. Entonces se vuelven fieles, ¿no? Por ejemplo, el nieto puede ser muy fiel porque la abuela le habla mucho al abuelo. Entonces se vuelve fiel y prefiere estar con el abuelo en esas condiciones, igual que tu abuelito. Porque la mujer le desvalorizó mucho al abuelo, o en ese caso a la pareja, ¿no es cierto? Y en esos casos lo que hay es que dar lugar y permitirle que el abuelo esté en el lugar que le corresponde y el nieto sacarle de donde no debe estar, porque es un desorden, además de jerárquico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, alguien que provocó un impacto fuerte en el sistema familiar, se me ocurre. Una pareja, tres hijos, y uno de los hijos muere producto de un choque. Le chocaron al hijo y muere. Obviamente, si es que no muere, el chofer huyen y todo eso, se arma todo el petardo y se transforma obviamente toda la vida del sistema familiar. Y ese es el matón, el asesino. Ese que no es reconocido, no se trata que no cumpla una responsabilidad, porque tiene que, pero hay que mirarle, porque ese señor o señora que provocó la muerte de este hijo también sufre. Claro. Está en conflicto. Está en conflicto. Entonces, si tú no le puedes mirar con buenos ojos a él, indicándole, obviamente, que debe asumir su responsabilidad, a alguien se encarga y también a alguien puede chocar a otra persona, porque no está mirado. Jimena, entiendo un poco esto, ¿no? Te habla de que hay un lugar en la jerarquía. Sí. Y a ese lugar, indiferentemente de lo que haya pasado sobre esta persona, ese es un lugar que se debe respetar. Correcto. ¿Por qué? Porque otra persona no puede asumir ese papel. No puede. Ese es el desorden. Si el nieto le sigue al abuelo y llena ese espacio, no puede. Está viviendo la vida del nieto. Y en ese sentido, pues, ¿estas terapias se enfocan en resolver esos problemas? Desatar esos nudos, justamente. Y respetando esos lugares. Respetando, haciéndole mirar a la persona que va. Si va el nieto, por ejemplo, a consulta y dice que toma, es que la mamá y no sé qué, y vamos viendo según cómo va trabajando que puede ser el abuelo, que lo está mirando al abuelo. Entonces ahí se van trabajando frases sanadoras, se le va haciendo, dar el lugar, permitiéndole que mire dónde está él y que tenga el lugar adecuado, y déjale al abuelo con todo lo que él vivió. ¿Por qué vivió así? Uno no puede resolver. Los nietos ni los hijos nunca podemos resolver los problemas de los padres, nunca. Y la resolución de los problemas, por ejemplo, en el caso de un nieto, yo entiendo que quizás hay un modelo en el que se está reflejando. Ajá. Y por eso repite el mismo esquema. Se llama amor ciego. Pero ¿y cómo podemos resolver en cambio el primer esquema? Dejándoles donde deben estar, indicándole al nieto que indique, ahí están las frases sanadoras, que son problemas de grandes y de bien grandes siendo los abuelos. Sí. Y que él no puede resolver, no le corresponde resolver. Eso resuelven ellos, si murieron con mucho, se trabaja con mucho amor y respeto, ¿no es cierto? Eso resuelven los abuelos, y decirle en las frases sanadoras, abuelito, no puedo hacer nada, pero yo sí te puedo mirar, tú sí eres mi abuelo, tú perteneces al sistema. Pero lo de ustedes es muy grande para mí, eso lo resuelven los grandes. Yo no puedo hacer nada, ni como nieto, ni como hijos. A veces los hijos, por mucho amor, queremos resolver, nunca podemos, porque el tema de pareja, que es el primer orden, luego vienen los padres, primero es la pareja, ¿sí? Hay muchas cosas en eso que son solo de ellos. Y finalmente, pues, si es que el problema no se resuelve, generalmente se obtienen resultados ese momento. Si no se resuelve es porque uno da recomendaciones después del trabajo, y es que todo lo que trabajó ahí se respete y no comente nada. Hacer un trabajo de constelaciones es como sembrar una semillita, se trabajó, ahora le sembramos, tapamos y vamos poniendo agüita de respeto a la agüita, ¿no? Y dejamos que crezca ese trabajo, porque esto es un trabajo, no es conductual, este requiere de tiempo. Sí, no es una cuestión así ya. No es un milagro, es decir, de ahorita para ahorita, ¿no? Puede ser que al menos sepas pasar. Sí, depende cómo esté el sistema familiar. Sí, yo he tenido casos así, lo quiso. O digo, qué peso que me he quitado, porque ni siquiera tenía conciencia que llevaba un peso, ese por ejemplo de los abuelos, que él no sabía, o ella, la chica, porque hay casos también de eso. Y también pedirle a la abuelita, en ese caso puede ser, no sé, que le permita mirar al abuelo con buenos ojos. Es, al fin, de él viene también, como viene de la abuela. Sí, los dos son importantes. Familia es familia. Familia es familia, o sea, no hay como... Y estamos vinculados, ¿no? Claro que sí. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. La verdad es que nos fuimos de largo, pero vale la pena esto. Nos quedan realmente muchas preguntas, muchas incógnitas. Quizás en otra oportunidad Jimena nos acepte estar nuevamente con nosotros. Tengo algo de tiempo porque me gustaría terminar con claro que el tercer orden, porque son tres, ¿no? Tercer orden es del equilibrio entre tomar y dar. Entonces, ¿qué es el mejor regalo que nos dan nuestros padres? Es la vida. Pero vos no puedes establecer un equilibrio con tu papá muriéndote, pues. Por ejemplo, si tus papás están enfermos, dices, yo voy la vida por mi papá. Eso no es sano y eso es muy arrogante, porque estamos irrespetando el destino de los padres. Sí, una madre sí. Hasta abuelos dan la vida por nietos, porque ellos son los que nacieron primero, son los más grandes. Pero los hijos ni nietos no podemos hacer eso. ¿Cómo podemos compensar ese regalo grande que nos dan los padres con la prolongación de la vida? Es decir, los nietos, nuestros hijos. Esa es la compensa. Pero ustedes verán que cuando se vuelven abuelos los padres, la alegría tan grande que es, esa es la compensa y el equilibrio, ¿sí? Cuando es en pareja, tiene que ser de iguales. Porque si el uno da mucho y el otro no da nada y se queda estancado, solo recibiendo como que fuera la mamá, que así pasa. La mamá sigue avanzando, el papá se queda aquí, o viceversa, una brecha. Aparece alguien por ahí que va a resolver el desequilibrio. Entonces, si el uno da, el otro también puede dar. Uno puede dar cosas materiales, quizás la otra persona no lo pueda dar, ¿no es cierto? Pero hay formas de compensar eso que da. Se me ocurre, viene cansado y le lava los pies al marido. Se me ocurre, lo hace con mucho amor. Pero el marido también le da cosas buenas. El marido se ve muy emocionado con eso. Es posible que al otro día le lleve un ramo de flores, se me ocurre. Claro. La mujer no le puede dar nada, pero le puede hacer la sopa más rica que le gusta a él. ¿Sí? Esas son formas de establecer equilibrio en pareja y con amigos. ¿Sí? Que eso es importante. Y con relación a hermanos, ¿cómo establece el equilibrio? ¿El primero da al segundo? El primero y el segundo da al tercero cuando es así en jerarquía. El último que recibió, si es que recibe más. La única forma de compensar todo lo que recibió es con el cuidado de los padres. Y muchos papás, ¿por qué me tocaría a mí cuidarle los últimos hijos? ¿No? Y es eso, es una recompensa. Cuando es posible, o a veces también es mucho desorden en los hermanos, hay que ver qué pasa, qué lugar están ocupando. Y puede ser que ni le corresponda, pero el mejor regalo que hace un último hijo o hija es mirando a los padres, porque ya ha recibido de todos sus hermanos a como se le puede dar o como se le haya dado. Y como no puede, ¿no es cierto?, tener más hermanos a quien dar, entonces todo eso lo da a los padres. Qué cosa. Sí, muy interesante. El tiempo nos vino muy corto y yo quiero agradecerle profundamente a Jimena su presencia acá. Quizás haya una oportunidad nueva para seguir hablando de estos temas. Pero claro. Y no, nada, gracias. Mil gracias por estar acá. No, gracias a ti. Qué bueno, una charla muy bonita y poder hablar. Sí. Y qué bueno conocernos personalmente. Sí, sí, sí. 10 de la mañana. Con 15 minutos ya. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pausa, luego vamos a escuchar tangos con los charrasqueados y al regresar, escritores y poetas del mundo, aquí en La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana,

mi madre la amaba yo. ¿Una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad. Interculturalidad. Y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Bertolt Brecht, 1898-1956. Considerado la figura cumbre del teatro del siglo XX, este poeta y dramaturgo alemán ha dejado para la historia de las artes de la representación no sólo importantísimas obras, sino, sobre todo, una serie de nuevos conceptos teatrales y de formación del actor. Por lo mismo, no se puede hablar del teatro sin hablar de Brecht. La primera etapa del teatro brechtiano, Baal, Tambores en la Noche, En la Jungla de las Ciudades, Hombre por Hombre, concluye con la primera gran obra, la ópera de 3 centavos, y resume algunos de los criterios teatrales de Brecht, el sentido antiburgués, el sarcasmo y la desilusión, la revalorización artística de las facetas desconocidas del hombre y de la sociedad, y el teatro épico. Además, la introducción de la música que estará permanentemente viva en las obras de este autor. El segundo período está dominado por principios ideológicos marxistas, la oposición de la lógica de las ideas abstractas, superstición, prejuicios, patrañas, y la nueva lógica de los hechos concretos, es decir, un sistema de opiniones ligadas a la realidad social. Sobresalen las obras La excepción y la regla, Los Horacios y los Curiacios, y algunas que corresponden a su actitud antifascista, Terror y miseria del Tercer Reich y Los fusiles de la Madre Carrar. Sin embargo, la más destacada es Santa Juana de los Mataderos, escrita hacia 1929 y ambientada en Chicago, Estados Unidos. La tercera etapa del teatro de Brecht está representado por cinco obras fundamentales: Vida de Galileo, Galileo, Galilei, la han llamado otros, Madre Coraje y sus hijos, El señor Puntila y su criado Mati, La buena alma de Sesuán y El círculo de Tiza caucasiano. En ella se advierte una fusión de fantasía e intención política, densidad humana y ordenamiento del pensamiento. El mundo de estas obras ha adquirido gravedad, se ha vuelto complejo, pero hay una irreprimible esperanza por un mundo mejor. La tensión moral y artística en la que la sitúa determinan su riqueza dialéctica, su ironía y su humor. Algunos de los principios del teatro épico y del extrañamiento brechtiano pueden resumirse así. A. El espectador se convierte en observador y se despierta su actividad. B. El hombre es un objeto de investigación variable y a la vez modificador, es decir, un proceso. C. Los acontecimientos que se presentan en escena no deben sucederse imperceptiblemente, sino que es necesario que quede entre ellos un espacio por donde pueda entrar en juego la facultad de juzgar. D. Por lo tanto, las partes de la historia han de yuxtaponerse cuidadosamente, dando a cada una de ellas su estructura propia de pequeña pieza dentro de la pieza. La excepción y la regla. Personajes: comerciante, guía, culí, dos policías, tabernero, juez, la mujer del culí, guía de la segunda caravana, dos jueces. Vamos a contarles la historia de un viaje, el de un explotador y dos explotados. Observen con atención la conducta de esta gente. La encontrarán rara, pero admisible. Inexplicable, aunque común. Incomprensible, más dentro de las reglas. Desconfíen del acto más trivial y en apariencia sencillo. Y examinen, sobre todo, lo que parezca habitual. Les suplicamos expresamente: no acepten lo habitual como una cosa natural, pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Uno, carrera en el desierto. Una pequeña expedición marcha apresuradamente en el desierto. Rápido, haraganes. Pasado mañana tenemos que llegar al puesto Han. Cueste lo que cueste, debemos lograr un día de ventaja. Soy el comerciante Carl Langman y viajo a Urga para ultimar los detalles de una concesión. Detrás de mí vienen mis competidores. El que llegue primero cierra el trato. Gracias a mi astucia, a mi energía para vencer dificultades y a mi mano dura con el personal, logré recorrer la distancia en la mitad del tiempo habitual. Lamentablemente, mis competidores desarrollan igual velocidad. Vean un poco, otra vez pisándonos los talones. ¿Por qué no apuras al cargador? Te empleé para eso, pero ustedes quieren pasear a costa mía. ¿Sabes cuánto me cuesta este viaje? Claro, el dinero no es de ustedes. Si no colaboran conmigo, me quejaré en Urga a la agencia de colocaciones. Vamos, camina más rápido. No hablas como es debido. Nunca serás un verdadero guía. Debí tomar uno más caro. Están acortando distancia cada momento. ¡Pégale de una vez! No soy amigo de los golpes, pero ahora son necesarios. Si no llego primero, estoy arruinado. Empleaste de cargador a tu propio hermano. Confiésalo, es pariente tuyo y por eso no le pegas. Así yo los conoceré. Sí los conoceré yo. Crueldad le sobra. Pégale o te despido. Luego podrás reclamar tu salario ante la justicia. ¡Por amor de Dios, que nos alcanzan! Pégame, pero no con todas tus fuerzas, porque si debo llegar al puesto Han, tengo que ahorrar energías. ¡Hola! ¿Es este el camino de Urga? ¡Somos gente de paz! ¡Espérennos! ¡Que el demonio se los lleve! ¡Adelante! Serán 3 días de apurar a mi gente. Los 2 primeros con injurias. El tercero prometiendo que en Urga todo se arreglará. Mis competidores no dejan de pisarme los talones, pero durante la segunda noche no pienso detenerme. Así me habrán perdido de vista cuando llegue al puesto. El tercer día, uno antes que ellos. El no haber dormido me dio ventaja, apurarlos me hizo adelantar. El hombre débil se queda atrás y el fuerte llega primero. Dos, al final de la ruta transitada. Henos aquí en el puesto Han. Gracias a Dios llegué un día antes que cualquier otro. Mis hombres están exhaustos. Además, se sienten amargados. Ah, no sirven para batir récords. No saben luchar. Miserable chusma. Naturalmente no se atreven a decir nada, pues gracias a Dios existe aún la policía para mantener el orden. ¿Todo bien, señor? ¿Estás satisfecho con el camino? ¿Conforme con el personal? Todo en orden. Hice el viaje en 3 días en lugar de 4. El camino está a la miseria, pero yo consigo lo que me propongo. ¿En qué estado se encuentra la ruta a partir de aquí? ¿Qué viene ahora? Ahora, señor, viene el desierto de Jaí, totalmente deshabitado. ¿Se puede lograr escolta policial? No, señor. Nosotros somos la última patrulla que encontrará. 3. Despido del guía en el puesto Han. Desde que hablamos con los policías, nuestro comerciante parece cambiado. Su tono es muy distinto, casi amistoso. Eso nada tiene que ver con el ritmo del viaje, ya que tampoco aquí, en esta última parada antes del desierto Jaí, nos detendremos para descansar. No sé cómo hacer para llevar al cargador, tan agotado hasta Urga. Esta cordialidad del comerciante me inquieta mucho. Temo que esté tramando algo. Anda mucho de un lado a otro, sumido en cavilaciones. Nuevos pensamientos, nuevas vilezas. Pero de todos modos, el cargador y yo tenemos que aguantarlo. De lo contrario, no nos pagará y nos despedirá en mitad del desierto. Toma un poco de tabaco. Aquí tienes papel para cigarrillos. Por una pitada son capaces de tirarse al fuego. ¿Qué no harían por llevarse ese humo a la garganta? Gracias a Dios, nuestro tabaco alcanza para 3 viajes a Urga. ¡Nuestro tabaco! Sentémonos, amigo. ¿Por qué no te sientas? Un viaje como este acerca a los hombres. Si no quieres, puedes quedarte de pie. Ustedes tienen sus costumbres. Yo generalmente no me siento contigo, y tú, a tu vez, no lo haces con el cargador. Sobre estas diferencias está construido el orden del mundo. Pero podemos fumar juntos, ¿o no? Eso es lo que me gusta de ti. Es también una especie de orgullo. Junta pues todo el equipaje y no olvides el agua. Dicen que hay pocos pozos en el desierto. Además, amigo mío, quisiera prevenirte. ¿Viste cómo te miró el cargador cuando lo trataste rudamente? Había algo en su expresión que no indicaba nada bueno. No obstante, deberá ser más enérgico con él los próximos días, pues tendremos que apurar la marcha. Y es Aragán. La región hacia la que nos dirigimos es desierta, y posiblemente allí muestre su verdadera cara. Si tú eres mejor, ganas más y no tienes que transportar ninguna carga. Razón suficiente para que el otro te odie. Harás bien en mantenerte alejado de él. ¡Qué gente más rara! El comerciante permanece sentado y en silencio. El guía inspecciona al lado el trabajo del cargador. Luego se sienta y fuma. Cuando el culí ha terminado, se sienta también y recibe del guía tabaco y papel de cigarrillos, iniciando con él una conversación. El comerciante dice siempre que hace un bien a la humanidad sacando petróleo de la tierra, que si hace salir el petróleo del suelo, habrá trenes y se extenderá el bienestar. Dice que aquí mismo habrá trenes. ¿De qué viviré yo entonces? Tranquilízate, no habrá trenes tan pronto. Oí decir que cuando encuentran petróleo, guardan el secreto. Al que tapa el pozo se le paga por callarse. Por eso se apura tanto el comerciante. No es petróleo lo que busca, sino el precio del silencio. No lo entiendo. Nadie lo entiende. La marcha por el desierto será cada vez peor. Espero que mis pies aguanten hasta el fin. Seguramente. Hay bandidos por aquí. Solamente hoy tendremos que cuidarnos, pues alrededor del puesto se reúne toda clase de gentuza. ¿Y más adelante? Una vez que pasemos el río Mir, será cuestión de no perder de vista los pozos de agua. ¿Conoces el camino? Sí. ¿Es difícil de cruzar el río Mir? En esta época del año, generalmente no. Pero cuando crecen las aguas, la corriente es tan fuerte que quien lo hace arriesga su vida. Pero habla realmente con el cargador. Con él sí puede estar sentado y fumar. ¿Qué se hace en esos casos? A veces es necesario esperar una semana para poder cruzar sin peligro. ¡Qué descaro! Hasta le aconseja que se tome todo el tiempo que quiera y cuide bien su preciosa vida. Es un tipo peligroso. Incluso será capaz de defenderlo. No hay nada que hacer. No es hombre para esto. Si no le da por hacer algo peor. En suma, a partir de hoy van a ser 2 contra 1. Es evidente que tiene miedo de tratar con fuerza a quien lleva bajo su mando. Ahora que vamos a cruzar un paraje desolado. No tengo más remedio que quitarme de encima a ese individuo. Te mandé a controlar si se está haciendo bien el equipaje. Veamos si cumples mis órdenes. ¡A esto llamas a hacer bien un bulto! Una correa rota es un día perdido. Pero esto es justamente lo que quieres, parar. Yo no quiero parar. Y la correa no se rompe si no se la tironea tanto. ¿Cómo? Encima me contradices. ¿Se rompió o no la correa? Atrévete a decirme a la cara que no se ha roto. No se puede contar contigo para nada. Ah, he cometido un error al tratarte dignamente. Ninguno de los dos se lo merece. Un guía que no inspira respeto al personal no me sirve. Pareces más adecuado para cargador que para guía. Hasta podría creer que tratas de sublevar al personal. ¿Por qué? Sí, eso es lo que quieres saber. Terminemos. Quedas despedido. Pero usted no puede despedirme así, a mitad de camino. Puedes estar contento de que no presente mi queja en la agencia de colocaciones de Urga. Aquí tienes el salario que te corresponde hasta este punto. Usted es testigo, le he pagado. Desde ya te digo que es mejor que no vuelvas a aparecer en Urga. Nunca llegarás a nada. Reanudo el viaje enseguida. Si me pasa algo, usted es testigo de que salí de aquí solo con este hombre. No me entiende. Así no habrá quien pueda decir a dónde he ido. Y lo peor de todo es que estos sinvergüenzas saben que no hay nadie. Cometí un error al sentarme a tu lado. Ten cuidado, ese hombre es malo. Guarda esta cantimplora como reserva. Escóndela. Si llegan a perderse, con seguridad que te quitará la tuya. ¿Y cómo harías para encontrar la ruta? Te enseñaré el camino. Mejor no lo hagas. No debe oírte hablando conmigo. Si me despide, estoy perdido. Nada le obligará a pagarme, ya que no pertenezco a ningún sindicato como tú. Puede hacerme cualquier cosa. Entregue esta carta a la gente que llegará mañana aquí en viaje hacia Urga. Yo proseguiré solo con mi cargador. Pero no es un guía. Ah, así que entiende. Antes no quiso entender. Conoce el asunto. No quiere ser testigo en estas cosas. Al tabernero rudamente. Indique a mi cargador el camino a Urga. El tabernero sale y explica al culí el camino a Urga. Este a su vez asiente con la cabeza, viva y reiteradamente, en señal de comprensión. Veo que habrá lucha. Saca su revólver y lo limpia cantando. El hombre débil perece y el fuerte triunfa. ¿Por qué la tierra debe entregar su petróleo? ¿Por qué el culí debe cargar mi equipaje? Hay que luchar por el petróleo, contra la tierra y el culí. Y en esta lucha el lema será: el hombre débil perece y el fuerte triunfa. Listo para emprender el viaje, pasa al otro patio. ¿Conoces el camino ahora? Sí, señor. Andando entonces. El comerciante y el culí salen. El tabernero y el guía los siguen con la mirada. No sé si mi colega entendió realmente. Tardó muy poco para comprender. 7. El reparto del agua. ¿Por qué te has detenido? Patrón, la carretera ha terminado. ¿Y qué? Patrón, si me pegas, no lo hagas en el brazo lastimado. No conozco el camino de aquí en adelante. Pero si el hombre del puesto Han te lo explicó. Sí, patrón. Cuando te pregunté si lo habías comprendido, me dijiste que sí. Sí, patrón. ¿Y no lo habías comprendido? No, patrón. Entonces, ¿por qué dijiste que sí? Tenía miedo de que me echases. Solo sé que no debemos perder de vista los pozos de agua. Entonces síguelos. Es que no sé dónde están. Sigue andando. Y no trates de burlarte de mí. Sé muy bien que has pasado por aquí otras veces. Pero ¿no sería mejor esperar a los que vienen detrás? ¡No! ¿Quieres decirme a dónde vas? Estamos yendo hacia el norte. El este es por allá. ¡Alto! ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no me miras a los ojos? Creía que el este estaba allí. ¿Qué te has creído, Pido? Ya te voy a mostrar cómo seguía la gente. ¿Sabes ahora dónde queda el este? ¡En el brazo no! ¿Dónde está el este? ¡Ahí! ¡Ahí! Pero tú ibas hacia allá. No, patrón. ¿Me vas a decir que no ibas hacia allá? Sí, patrón. ¿Dónde están los pozos del agua? Acabas de decir que sabías dónde se encontraban los pozos. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí. ¿Lo sabes? No. Dame tu cantimplora. Podría considerar que ahora todo el agua me corresponde a mí porque tú me has guiado mal. Pero no lo hago. La comparto contigo. Bebe tu trago y andando. Perdí el control. No debí castigarlo en esa forma. Ya estuvimos aquí. Mira las huellas. Sí, es así. No hemos podido alejarnos mucho del camino. Arma la carpa. Tu cantimplora está vacía. La mía también. El comerciante se sienta mientras el culí arma la carpa. El comerciante bebe de su cantimplora a escondidas consigo mismo. No debe darse cuenta de que aún tengo para beber. De lo contrario, con que solo le quede una chispa de razón en la cabeza, me va a matar. Si se acerca, le pego un tiro. Saca su revólver y lo apoya sobre las rodillas. Si por lo menos pudiéramos llegar al pozo por donde acabamos de pasar. Tengo la garganta reseca. ¿Cuánto tiempo puede un hombre soportar la sed? Tengo que darle la cantimplora que me facilitó el guía. De lo contrario, cuando nos encuentren, si yo estoy con vida y él medio muerto de sed, me procesarán. Toma la cantimplora y se dirige hacia el comerciante. Este lo advierte de pronto y no sabe si el culí lo ha visto beber o no. Pero el culí no lo vio beber. Sin decir nada, quiere alcanzarle la cantimplora. El comerciante, creyendo que se trata de una piedra grande con la cual el culí pretende asesinarlo, grita con fuerza. ¡Suelta esa piedra! Y cuando el culí, sin entender, sigue con la mano extendida para alcanzarle la cantimplora, el comerciante lo mata de un tiro. Tenía razón. Te lo buscaste, animal. 8. Canción de los tribunales. Cantada por los actores mientras transforman el escenario en una sala de audiencias. Tras las hordas de bandidos llegan los jueces. Muerto el inocente, los jueces se reúnen y condenan. Sobre la tumba de la víctima se asesina su derecho. Las sentencias de los jueces caen como puñales asesinos. ¡Ay! Pero con el puñal era suficiente. ¿Por qué tenía que agregarse la sentencia? Mira esos buitres. ¿Hacia dónde vuelan? Huyen del desierto, donde la comida falta. Pero los tribunales les darán de comer. Y hacia allí huyen los asesinos. Allí esconderán los bienes robados, envueltos en el papel en que está escrita la ley. ¿Encontraron la piedra con que el culí lo amenazó? Ese hombre la sacó de la mano del muerto. ¿Es esa la piedra? ¿La reconoce? Sí, es esa. A ver qué tiene dentro esta piedra. Es una cantimplora, no una piedra. Quería alcanzarle agua. Es evidente que no tenía intención de matarlo. ¿Ves? Te lo decía. Es inocente. Logré una prueba excepcional. Antes de que salieran del puesto, Han, le di esta cantimplora. El tabernero es testigo de que es mía. ¡Tonto! Ahora sí que estás perdido. Esto no puede ser verdad. ¿Sugieren que él estaba ofreciendo de beber? Debió ser una piedra. No, no fue ninguna piedra. Usted mismo ve que es una cantimplora. Pero yo no podía suponer que era una botella de agua. No había razón alguna para que ese hombre me diera de beber. Yo no era amigo suyo. ¿Pero por qué le dio de beber? ¿Por qué? Seguramente pensó que el comerciante tendría sed. Quizá por humanidad. Quizá por estupidez. Pues no creo que tuviera algo en contra del comerciante. Entonces debió ser muy estúpido. Ese hombre sufrió un daño por mi culpa. Quizá para el resto de su vida. El brazo. Hasta habría hecho muy bien en querer vengarse. Hubiera sido justo. A mi lado, al lado de un hombre que tiene mucho dinero, marchaba él por una suma irrisoria. Pero el camino era igualmente difícil para ambos. Hasta eso admite. Cuando estaba cansado, se lo castigaba. ¿Y eso está bien o no? Pensar que el culino me hubiese matado en la primera ocasión es suponer que no tenía cabeza. Usted reconoce con razón que el culí debía odiarlo. Al matarlo, por lo tanto, ha asesinado usted a un inocente. Pero solo porque no sabía que era inofensivo. A veces le ocurre lo mismo a nuestra policía. Tiran contra una masa de tranquilos manifestantes, solo porque no pueden imaginar cómo esa gente los baja del caballo y los lincha. Esos policías, en realidad, tiran solo por miedo. Pero tener miedo es una muestra de que razonan bien. Por lo que usted declara, no puedo pensar que el culí fuese una excepción. Sí, hay que atenerse a la regla y no a la excepción. Sí, eso es. ¿Qué motivo pudo tener el culí para dar de beber a su torturador? Ningún motivo razonable. La regla es ojo por ojo, diente por diente. Tonto es quien pretende una excepción. El hombre cuerdo nunca puede esperar que su enemigo le ofrezca bebida. La regla es ojo por ojo, diente por diente. Tonto es quien pretende una excepción. El hombre cuerdo nunca puede esperar que su enemigo le ofrezca bebida. Pasemos a cuarto intermedio para deliberar. En el sistema que hemos creado, ser humanitario es una excepción. Quien es humano, sufre las consecuencias. Teme a quien te parezca amistoso. No dejes que nadie se acerque a ayudarte. Si a tu lado hay un hombre sediento, cierra pronto los ojos, tápate los oídos. Si a tu lado alguien jadea, no te acerques cuando te implora ayuda. ¡Ay de aquel que se deja arrastrar! Das de beber a un hombre y el que bebe es un lobo. ¿No temes quedarte sin trabajo para siempre? Tenía que decir la verdad. Bueno, sí tenías que hacerlo. El tribunal le formula una última pregunta. ¿Se ha beneficiado usted con la muerte del culí? Todo lo contrario. Lo necesitaba para el negocio que debía hacer en Urga. Él llevaba los mapas y las tablas de medidas que me eran indispensables. Yo solo no estaba en condiciones de transportar todas mis cosas. Entonces, ¿no logró hacer su negocio en Urga? Claro que no. Llegué tarde. Estoy arruinado. Si es así, pasaré a dictar sentencia. El tribunal considera suficientemente probado que el culino se acercó a su patrón con una piedra en la mano, sino con una cantimplora. Pero aún, tomando en cuenta este hecho, resulta más admisible que el culí quisiera matarlo con la cantimplora que darle de beber. El cargador pertenecía a una clase de hombres que tienen motivos verdaderos para sentirse en situación de desventaja. Para gente como él es lógico, y nada más que lógico, querer defenderse contra un reparto injusto del agua. Más aún, hasta puede parecerle justo a esta clase de gente, según su mentalidad limitada y unilateral, basada únicamente en la realidad, vengarse de su torturador. Cuando llegue el día de ajustar cuentas, solo ellos podrán ganar. El comerciante no pertenece a la clase a que pertenecía el cargador. Por eso tenía que ponerse en guardia. El comerciante no podía esperar un acto de camaradería por parte del cargador, tan maltratado, según él mismo lo declaró. Su razón le decía que estaba amenazado al extremo. Por fuerza debía preocuparse en una región totalmente despoblada. Así termina la historia de un viaje. Lo han oído y presenciado. Han visto lo habitual, lo que constantemente se repite, y sin embargo les rogamos, consideren extraño lo que no lo es, tomen por inexplicable lo habitual, siéntanse perplejos ante lo cotidiano, traten de hallar un remedio frente al abuso, pero no olviden que la regla es el abuso. Rayuela. A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD.

portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Once de la mañana con un minuto, amiga, amigo, y nosotros regresamos ya con más de La Rayuela. Bueno, en estos días donde un poco la efervescencia, inclusive religiosa, está a la orden del día, ¿no? Habíamos conversado con nuestra especialista, que fue la primera entrevistada, doña Jimena Estrella Melo, sobre la importancia como de poner un poco en orden las cosas, ¿no? Y precisamente alrededor de esto vamos a hablar hoy sobre cómo se han cambiado, digamos así, los papeles en las familias, ¿no? Y hacer un poco una reflexión sobre el hogar, sobre la familia. Decía Benjamin Franklin que la paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de una familia, como un núcleo principal de una sociedad. Y alrededor de esto, se dice que cuando hablamos de familia hacemos referencia a un grupo humano que convive y comparte un mismo espacio. De esta forma se hace explícita, ¿no?, la importancia de la familia. Pero alrededor de esto también, Gabriel, pues se habla de que se han cambiado los papeles en las familias. Y en efecto, pues las familias, no solamente los papeles dentro de la familia, sino pues que la familia ya se ve inmersa en un cambio de estructura también. Es decir, por ejemplo, por efectos de temas económicos, como decíamos, de un país, ¿no? Nuestras familias precisamente. Usted recordará cuando fue acá el feriado bancario en el país, mucha gente tuvo que emigrar a otros países, especialmente Europa, España, y pues las familias quedaron disociadas. Así es. Y las generaciones actuales de jóvenes podrían ser aquellas personas que heredaron pues esa estructura de familias, ¿no? Familias que tendrían que llamarse a la distancia para saludarse. Familias que, pues, a los 10 años, a la década, volvían a verse recién. Claro. Tuvimos una anécdota, yo recuerdo hace unos 3 años, habíamos invitado precisamente para hablar de este tema de migración, y vino una abuelita con un chico de 15 años más o menos. Como tú lo señalas, por estas cuestiones financieras, económicas de acá, pues en aquella época esta familia tuvo que ser separada. Sus padres, los padres de este niño, que en ese tiempo tenía 5 años, se fueron a trabajar en cualquier lugar menos acá. Se fueron. Y claro, cada mes le mandaban las remesas a la abuelita, le mandaban el dinero, una platita ahí. Y aparte, los zapatos más caros, la ropa más cara, los juguetes más novedosos, en fin, para compensar la ausencia. Su ausencia. Créanme, fue una experiencia muy conmovedora la que tuve, puesto que la abuela y el niño tuvieron la gentileza de aceptar una invitación que le hiciéramos, y ese joven ahora no quería saber nada de sus papás, que ya habían regresado al Ecuador después de trabajar mucho tiempo, 11 años, en Estados Unidos, y regresaban con su dinero para hacerse una casita, en fin. El joven ya, el adolescente, con lágrimas en los ojos, decía que él habría preferido que sus padres tengan esas ausencias económicas, esas deficiencias económicas, pero que no le hubieran dejado, que ellos no tenían idea lo que él sintió, lo que él sufrió por la ausencia de su padre, de su madre. Así es un tema complicado, y precisamente es lo que nos decía Jimena en horas de la mañana, que hay un lugar implícito, ¿no?, de que cada persona en una familia tiene un lugar, y ese lugar pues es muy difícil, de hecho creería imposible tener reemplazo, tener, ¿no?, un reemplazo, ¿no? Es decir, la ausencia de un padre no es reemplazable con ni siquiera con otro, un padrastro. Ese es el lugar del padre. En ese sentido pues vemos la utilidad de estas terapias, ¿no?, de constelaciones familiares, de unir a las familias, pulir esos errores y pues vivir plenamente. Ahora se vienen tiempos, esta semana y la próxima semana son claves, ¿no?, para muchos, para mucha familia. Volvemos al mismo tema: familias que están distanciadas, que están separadas por temas de migración, que ya lo hemos comentado, pero las otras, que todos están aquí en la ciudad, pero han habido problemas, han habido malentendidos y no pueden verse entre hermanos, hijos con padres, con madres, ¿no? Qué difícil, porque pues son fechas netamente familiares. Más bien yo creo que estas son las fechas de las reconciliaciones, del pedir una disculpa, un perdón por algo mal hecho, del renovar esas voluntades de tener una vida mejor, en fin. Sin embargo, no para todos estas fechas tienen esa alegría, esa esperanza, ¿no? Entonces, ya decíamos, en estas fechas se dan muchos casos de suicidio, quizás que este año no se repita, ¿no? Ayer precisamente escuchaba, ¿no?, que en Latinoamérica la primera causa de visitas a un psicólogo quizás es pues por consultas de síntomas de depresión, y en efecto pues la escala a nivel mundial, según lo que escuchaba ayer, es que hay quizás un millón de personas que en este momento podrían estar quitándose la vida, ¿no?, por estas fechas, en efecto. Entonces pues creo que debemos revertir eso, esa tendencia, porque se está convirtiendo en una especie de tendencia. El sistema nos está obligando de cierta forma a hacerlo una tendencia cuando no debería ser. Entonces yo también creo, y coincido con Beatriz, que este es el tiempo pues para unirse y perder el orgullo, quizás, porque prefiero perder el orgullo que estar mal con mis familiares, ¿no es cierto? Claro. Es el momento exacto para pedir perdón, para pedir paz. Claro que sí, para pedir paz, para pedir equidad. Y miren ahora, bueno, eso es lo que nosotros deseamos. Vamos a realmente a pensar desde nosotros mismos. Comencemos con nosotros para crear ambientes positivos, ambientes amables, bondadosos, con la gente que queremos, que están alrededor nuestro, ¿no? Son las 9 de la mañana, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Y tenemos una noticia que nos comparte pues Gabriela a esta hora. Así es, el titular del diario El Comercio anuncia lo siguiente: el enjambre de sismos causó daños en Esmeraldas y Atacames. El sismo de magnitud 5.8 de la madrugada del lunes 19 de diciembre del 2016 sorprendió al Ecuador, sobre todo a los esmeraldeños, que sintieron el sacudón del temblor. Pues 5 sismos registrados la madrugada de este lunes provocaron daños materiales en las poblaciones de Atacames y Esmeraldas, en la costa norte del Ecuador. En esa zona se sintieron los temblores con mayor fuerza. Por la magnitud de hasta 5.8 grados, el presidente de la República, Rafael Correa, ordenó la suspensión de las clases en toda la provincia, pues los movimientos también se revirtieron. Se sintieron en Quinindé, Muisne y Río Verde. El sismo de mayor intensidad fue de 5.8 grados a las 2 y 11 de la madrugada, y de ahí en adelante los temblores sentidos fueron de menor intensidad. que provocaron, entre otras cosas, pues la suspensión del fluido eléctrico en gran parte de Esmeraldas y sectores aledaños a Atacames. Según el primer reporte del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, que se reunió minutos después del evento en el ECU 911, se reportó la muerte de una persona de 75 años fallecida por infarto, que había sido ocasionado por la impresión del movimiento sísmico. Lamento informar el fallecimiento de una persona como consecuencia del sismo, dijo el gobernador de Esmeraldas, Gabriel Rivera, que se pronunció cerca de las 3 de la mañana, una vez que conocían los primeros reportes de daños en Esmeraldas. Esmeraldas, como Atacames, son los cantones con mayor afectación. El trabajo de evaluación es realizado por equipos técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos. La ministra de Gestión de Riesgos, Susana Dueñas, estará esta mañana en la provincia verde. Exacto, es una noticia que pues la entrega el diario El Comercio, y hay imágenes, ¿no? Imágenes que pues obviamente no podríamos tener algún punto de comparación con el pasado 16, pero de cierta forma pues alarman a la ciudadanía, o al menos pretende que nos pongamos muy atentos, ¿no? 11 de la mañana con 12 minutos, amigas y amigos, hoy lunes 19 de diciembre de 2016. Estamos en nuestro programa número 193 en lo que va del año 2016. Concierto navideño en el Centro Comercial El Bosque a partir de las 18 horas, con la presentación del coro infantil del Conservatorio Nacional de Música, dirigido por la maestra Yaneri Ochoa, y coro inicial dirigido por la maestra Lisette Rodríguez. Concierto navideño en la iglesia de la parroquia Santiago Apóstol a las 19 horas, con la presentación del coro femenino y coro de cámara del Conservatorio Nacional de Música, dirigida por la maestra Magdalena Carbonell. El Conservatorio Nacional de Música en el mes de diciembre realizará varias actividades culturales y artísticas previas a las festividades navideñas, con el apoyo de estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, que se encargarán de la difusión de las mismas. Comenzó la temporada navideña y el Conservatorio Nacional de Música se ha preparado para recibir a todos los quiteños y brindarles un momento grato para compartir en familia, ofreciéndoles una agenda cultural y artística selecta. Las actividades a cargo del Conservatorio Nacional de Música iniciaron ya el domingo 11 de diciembre con un saludo navideño en la iglesia de Zambisa a las 8:30, que contó con la presentación del ensamble de cuerdas de profesores del Conservatorio Nacional de Música. Hasta el día viernes 20 de diciembre, es decir, el día de mañana, finalizará con un concierto navideño en la iglesia de Fátima a las 19 horas, donde contará con la intervención del coro infantil del Conservatorio Nacional de Música, dirigido por la maestra Yaneri Ochoa, y coro inicial a cargo de la maestra Lisette Rodríguez. Todas y todos invitados, el día de mañana igualmente compartiremos con ustedes más de la agenda de esta música por fiestas navideñas. 11 de la mañana con 15 minutos ya, y nosotros vamos con más de nuestra agenda. Bueno, este día realmente ha sido un poco especial, sí, ha sido un poco especial desde que amanecimos. En realidad, el clima de Quito, como ya lo sabemos, tan impredecible, digámoslo así, ¿no? Pero, pues, tenemos que poner toda la buena fe, toda la buena voluntad para seguir adelante trabajando con buena energía, con buenas ganas. Vamos nosotros ahora a seguir con más de La Rayuela, y escuchamos música. Habíamos seleccionado para hoy a Carmela y Rafael, que pues son dos mexicanos desde el año 70, los charrasqueados, que más bien reunían gente de todo lado, de toda Latinoamérica, Fernando Guerrero y su charango, uno de los mejores charanguistas, creo yo, que ha tenido nuestro país, Mujeres de Nuestra América, que tuvimos oportunidad ya de de escuchar en días anteriores, y que hoy vamos precisamente en este momento a dar paso y pedirle a Andrés, a Elmer, pues vamos a escuchar Mujeres de Nuestra América, esas mujeres que con su labor, con su tenacidad, con su valentía, con su ideología, pues han hecho la diferencia en nuestra querida Latinoamérica. Ahí están, Mujeres de Nuestra América, 11 de la mañana con 16 minutos. Ya volvemos. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Orquídea Pérez, de Cuba. En Cuba, la isla mayor del Caribe, nació una mujer que vio el mar nuestro de cada día por primera vez a los 18 años de edad. Desde entonces, el mar es el espejo donde esconde sus secretos. Cuando lo vi por primera vez, tuve la impresión que veía un inmenso espejo, un espejo interminable. Me fasciné. Me fasciné al verlo y pasé horas mirando el mar. Después metí los pies, me senté a la orilla del mar y no me atreví a bañarme en la playa en esa ocasión. En aquella época yo no me imaginaba que era posible trabajar en el mar. Concebía el mar como playa, algo para contemplar. De esa única forma lo veía. Todos los días, a la luz de la luna o del sol, se abre paso por la bahía de La Habana una lanchita que lleva como tripulación a una mujer. Esta imagen ya es parte del paisaje del puerto. En mar abierto, los barcos desmesuradamente grandes esperan a que ella llegue para que con su maestría los conduzca por el peligroso canal de la bahía. Orquídea Pérez, profesión, única mujer práctico de puerto del mundo. Edad, transita por las 6 décadas. Amores, 2 hijas y 3 nietos. Sueño por cumplir, ser comandante de barcos de guerra. Actitud ante la vida, la perseverancia. Imposibles no tiene. Las aspiraciones de esta mujer casi siempre se han visto frenadas por los criterios de los hombres. Su histórica odisea comenzó cuando a principios de la década del 60 entró a estudiar en la Academia Naval del Mariel en la ciudad de La Habana. El compañero Armando Hart, que me dijo, bueno, yo espero que esto no sea un romanticismo ni una cosa pasajera. Yo tengo confianza en las mujeres cubanas, me dijo. Entonces llevé mi carta a la Academia Naval. Cuando llegué allí, aquello fue de película. El director le gustaba la idea, que era el comandante Caín Sierra, pero no habían condiciones en realidad. Yo me doy cuenta ahora que no habían condiciones para albergarse una mujer allí como interna. Se caía, me plantea lo difícil, la situación que había, dónde iba a dormir, cómo yo iba a convivir allí, dónde me iba a bañar, porque los baños eran para todos, para los hombres, baños grandes. Bueno, a todo esto, al fin... Él encontró una solución me mandó al pabellón de oficiales, donde ya eran cuarticos individuales, y allí me dio un cuartico, y a la hora del baño me bañaba ya sola, y como eran ya menos los oficiales, ya yo tenía un horario para bañarme después, antes o después que los oficiales, pero el baño se podía cerrar. Y ahí entraba, me bañaba y cerraba. Yo dejaba los zapatos fuera y una pieza de ropa colgada, y ya los oficiales sabían que yo estaba ahí adentro. Y así, pero eso sí me dijo, fíjese, usted va a estar aquí. No hay privilegio porque usted sea mujer. Los ejercicios y todo tiene que hacerlo y a su hora. Usted lo único que va es a dormir y bañarse separada de los compañeros. Pero lo demás todo tiene que ver. Me llevaron recio, entrenamiento militar, cosa que yo agradezco hoy, porque de no haber sido así, pues quizás yo tuviera otro carácter. Orquídea navegó en contra de las corrientes del subdesarrollo, el machismo, la incomprensión y la subestimación, representados en los encargados de tomar decisiones y hasta en sus propios compañeros, que la veían debatiéndose para marchar junto a ellos. Cuando llego a Marina Mercante, el director no me acepta. Me enroló en un viaje de agregada. Y al regreso me dijo que si yo quería seguir navegando como agregada, pero sin pagarme. No me ponía en plantilla ni en nómina. Yo no podía aceptarlo, ya que yo tenía a mi madre y tenía a mis hijos. Necesitaba un salario. Empezamos a discutir y donde único me aceptan es en servicios auxiliares, en esa época se llamaba. Y me mandan con una carta ya para trabajar. La carta de presentación. Cuando llego allí, me van a enrolar en un remolcador. O sea, se me enrolan en el remolcador. Cuando llego allí, el Pepe Luis, que era el patrón del remolcador, se quedó muy preocupado al verme expresa. Compañera, yo lo siento. Señora, me dijo, no compañera. Señora, yo lo siento, pero si yo la enrolo a usted aquí en mi barco y usted viene a trabajar aquí, me va a costar el divorcio. Mi esposa es una mujer celosa y usted es joven y es bonita, pero a mí me da mucha pena verlo, pero muriéndose de pena, tanto que cada vez que él me ve, yo le digo, Pepe Luis, dice, todavía no me has perdonado. Y bueno, al fin no pude trabajar. Para ser lo que es hoy, Orquídea tuvo que ganarse poquito a poco el respeto y la confianza de sus compañeros para poder desempeñarse en cuanto puesto de trabajo hay en el puerto. Fue marinera en barcos de pesca y mercante, oficial, timonel, operadora de grúa y prestó sus servicios también en salvamento de buques. Ya después, en el año 67, hay una convocatoria y el práctico mayor, Cámara, le dice, mire, usted que quería aspirar a práctico, hay plaza y hay una convocatoria. Pero bueno, me presenté. De ahí para ese examen y esta cosa no tuve dificultades. Me permitieron, hice mi examen, gané mi plaza porque esas son plazas por oposición. Habían 6 plazas y nos presentamos 24. Y los problemas empiezan cuando voy a mis prácticas con estos compañeros. En el tiempo reglamentario de práctica y todo, se negaron a darme la plaza. 2 prácticos se negaron a darme la firma, los más viejos. Esto fue una guerra tremenda después con la administración. El práctico mayor no quería darme la plaza. Y así pasó el tiempo. Estuve un año sentada en la oficina, habiendo ganado la plaza, sin que me dejaran ocuparla. Con guerras y discusiones, aquello fue una vida muy difícil. Al cabo del año, el ministro manda entonces hacerme una reevaluación con capitanes y prácticos, ya de fuera de la unidad. Gané la plaza y desde entonces pues estoy trabajando ya como práctico. En una sociedad machista, el puerto es la máxima expresión del macho varón masculino. Y para Orquídea, los enfrentamientos con los conceptos del sexo fuerte no fueron solo desde el punto de vista profesional. Yo recuerdo la primera vez que tuve que hacerme respetar. Trabajaba en la grúa, salía de un muelle de Sierra Maestra 1, La grúa en esa época amarraba en la cabeza del muelle y eran ya muy tarde en la noche, ya casi la madrugada. Y el tiempo que salía, unos estibadores empezaron, ¡eh, linda, espérame, tú verás! Entonces se me fueron aproximando. Yo usaba una pistola Mauser 32. Y cuando aquellos compañeros salieron detrás de los sacos y de un camión que había, pues yo agarré mi pistola, le dije, si te acercas te tiro. Y eran más de uno. Y de verdad que ellos pensaron que no iba a tirar, pero tuve que hacerlo. Le tiré dos tiros, los tiré al piso muy cerca de los pies. Aquello se comentó y nunca más ya tuve problema en el puerto. Y cuando algún compañero pues trataba de pasarse, pues tomaban medidas muy serias. Tengo fama de mal carácter, por eso, porque no entro en bromas. Y no le acepto a nadie ninguna bromita, ni bueno. Y tengo que ser así porque yo nada más que trabajo entre hombres y de todos los niveles. El trabajo del práctico de puerto consiste en recoger los buques fuera de la bahía, pilotearlos, ondearlos en lugar seguro y cuidar las instalaciones portuarias. Si tomamos en cuenta que para entrar en la bahía de La Habana hay que pasar por un largo y estrecho canal de poco calado, hay que aceptar que esta labor requiere de mucha responsabilidad y preparación. El primer barco que yo fui se llamaba Vereía. Recuerdo que cuando subí a este barco, el capitán era un soviético, ya un hombre alto, grueso, mayor. Y el práctico le dice, ella es práctico y va a hacer su maniobra. Y él me miró, habló con la camarera y me levantó por los brazos así, pero con una facilidad tan grande que no me dio tiempo a nada, y me sentó en la silla del capitán, ¿no es eso? En la silla que usan ellos en navegación para observar. Pero fue tan rápido que bueno, no me dio tiempo a nada, no pude. Y le dijo a la camarera que me trajera bombones, flores, y me regaló esa flor, una caja de bombones y un perfume. Dice, para las mujeres, flores, perfumes y bombones. No fue fácil que los capitanes de todas partes del mundo pusieran a las órdenes de Orquídea Pérez la maniobra de sus barcos. Pero a decir verdad, un día tras el otro tiene siempre la última palabra. Hoy, la mayoría reclama que sea ella la que dé las voces de mando para entrar a la bahía de La Habana. Nosotros estamos en la estación de práctico. El morro nos avisa que tenemos un buque cerca o contactamos directamente con el buque que nos llama por el equipo que tiene. Nos dice que está próximo a tantas millas y que a tal hora estará a distancia de que el práctico lo aborde para recibir el práctico. Entonces salimos en la lancha nuestra, salimos afuera, abordamos por la escala de gato, abordamos el barco, subimos al puente. Después de preguntarle al capitán las condiciones de máquina, si tiene problemas, dificultades, cruzar los saludos reglamentarios, pues empezamos el pilotaje. Ya llegando al muelle, entonces, pues empezamos lo que ya es el atraque. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se puede enfrentar como práctico de puerto? Al tiempo, al mal tiempo, a las corrientes de revesa que tenemos a la entrada del puerto, los ciclones, que es cuando más trabajamos, y mientras más malo es el tiempo, más peligroso, más riesgoso, y más trabajo tenemos con más dificultades. La mujer cubana está presente en casi todos los renglones de la vida, incluso en aquellos donde los patrones creados por el hombre aseguran que nuestra resistencia física no responde. ¿Usted conoce, Orquídea, alguna otra mujer en el mundo que haga estas funciones de práctico de puerto? No conozco ninguna, ni ningún capitán que viene aquí conoce otra. La incorporación de la mujer en la Marina todavía no ha sido lo suficiente como debía de ser ya en estos momentos. Y que todavía existe un poco de rechazo hacia la mujer en la Marina Mercante. Todavía el hombre nuestro, el hombre cubano, no acaba de aceptar a la mujer en la Marina Mercante como tiene que hacerlo. Orquídea, ¿usted siente algún orgullo especial por ser la única mujer en el mundo práctico de puerto? No, mira, mi orgullo en este país es el ser revolucionaria.

y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, di si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado. No te apartes de mi lado y hazme feliz. Solar hay diferentes tipos de estrellas. Algunas son las gigantes rojas, otras las enanas blancas y las enanas marrones. Esta última no es realmente una estrella, pero tampoco es un planeta. Se encuentra en medio de esas dos descripciones. No tiene suficiente masa que le permita brillar, pero es mucho más grande que los planetas, incluso que Júpiter. En 1997, una astrónoma chilena, que de pequeña era muy curiosa, descubrió la primera enana marrón, también llamada enana café. Su nombre es María Teresa Ruiz y fue galardonada recientemente con el premio 2017 de L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia. Nos cuenta cómo llegó a este fascinante hallazgo. Yo estaba trabajando en otro tema, estaba trabajando en estrellas muertas, que también son muy débiles, y resulta que por pura casualidad en este trabajo me encontré con un objeto que yo al principio no sabía lo que era, me demoré una hora o dos en darme cuenta de que no tenía nada que ver con ninguna de las estrellas que yo había estudiado por décadas, y una de las claves fue que tenía la línea del litio. Resulta que el litio es un elemento que se destruye con las reacciones nucleares de las estrellas. Por lo tanto, se pensaba que estos objetos podían tener litio en su atmósfera. Como yo sabía dónde buscar la línea del litio ahí en la distribución de energía que yo veía desde el telescopio, sí, ahí estaba la línea del litio, y me di cuenta que había tenido el privilegio de encontrar la primera enana café. ¿Cuál es la importancia de esta enana café en el universo? Bueno, la importancia es que es la primera, que de hecho después descubrimos que era una pequeña familia de enanas café o de superplanetas también, como se las llama, porque es esencialmente un planeta muy grande. Es que además no era una, sino dos. Después con el telescopio Keck en Hawái se pudo ver que en realidad no era una, sino eran dos de estos superplanetas dando vuelta uno en torno al otro. Y después unos astrónomos ingleses encontraron que una de ellas a su vez era doble también, que giraban una en torno a la otra. Así que es una familia de superplanetas, la Kielu, y bueno, fue la primera. Una vez que se descubre un prototipo como ese, ya se encontraron un montón más Así que hoy día hay miles, digamos, no sé, más de 2,000 conocidas. ¿Por qué son importantes estos elementos dentro del universo? ¿Por qué es importante haber descubierto esto que nadie lo conocía antes? La importancia es que, bueno, uno, todo lo que hacemos los astrónomos, tratar de entender qué es lo que hay allá afuera y de qué están hechos, etcétera. Esta enana café, por ejemplo, resulta que tenía perovskita, por ejemplo, que es un elemento bastante complejo. Hay como pequeñas guijarros, pero del tamaño de micrones, flotando en su atmósfera, o sea, tiene minerales. Tratar de entender la geografía del universo que habitamos. ¿Cómo se interesó en las ciencias, en la astronomía en particular? ¿Qué la motivó para seguir este camino profesional? Fui preguntona desde chica, esas niñitas que ya, mi mamá me decía, ya, ¿por qué sí nomás? Ya no, como que ya está agotada. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y sí me interesaba mucho el mundo natural. Me dedicaba a observar el comportamiento de las hormigas, por ejemplo. A mí eso era, podía ser un panorama para el día completo. También me interesaba desarmar los relojes para saber cómo funcionaban, que eso nunca los logré armar de vuelta. María Teresa continuó alimentando esa curiosidad y la canalizó en la química, su elección de estudios universitarios, pero fue una noche a fines de los años 60 cuando descubrió su verdadera pasión. Se embarcó en un curso de verano en el observatorio del Cerro Tololo en Chile y esto fue lo que pasó. Pablo, este compañero, en la mitad de la noche un día me dice, toma esta carta del cielo, anda y párate en la mitad del cerro y trata de identificar alguna constelación. Bueno, traté de hacer eso, me paré en la mitad del Cerro Tololo, en uno de los observatorios aquí, en una noche oscura, hermosa, donde no había luna, entonces se veía la Vía Láctea, impresionante, casi como que me envolvía, porque el cielo estaba tan claro hasta el horizonte, y resulta que ahí decidí que si podía, eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida. ¿Qué considera usted fundamental, o qué considera que fue fundamental en ese proceso para que una mujer pudiera incursionar en un sector en el que hay muy pocas de su género? Bueno, yo creo que lo que fue fundamental fue mi abuela. Una abuela materna con la cual yo fui muy cercana, incluso viví con ella algunos años cuando era adolescente. Y ella, me acuerdo que siempre me decía, oye, el ser mujer no es una buena disculpa para no llevar a cabo sus sueños. Las mujeres podemos hacer lo que nos proponemos. Si tiene algún mensaje para la generación de mujeres jóvenes y las niñas, ¿cuál sería? Bueno, el mensaje es que sí se puede. Sí se puede ser un científico exitoso y hacer cosas interesantes, importantes, y al mismo tiempo ser una mujer que tiene una vida plena, que tiene hijos, nietos como yo, que tiene amigos, que tiene una vida entretenida, que lo pasa bien, que no es el estereotipo que uno normalmente ve de científico, que siempre es un hombre que además es un poco despistado, así que no se acuerda si tiene familia o no, y que está metido en un laboratorio 24 horas al día. La verdad es que no creo que ninguna niña normal le pueda sentirse atraída por ese modelo de vida, ¿no? El premio L'Oréal UNESCO se entrega cada año a 5 mujeres, una por cada región del mundo, en reconocimiento de sus logros en este campo. Cada una de ellas tiene un talento particular y ha demostrado un gran compromiso y coraje para sobresalir en una profesión dominada por hombres. Cada galardonada recibe un premio de $100,000 en recompensa por su aporte a la ciencia. En marzo de 2017, la profesora María Teresa Ruiz, junto con otras 4 científicas, recibirá su reconocimiento en una ceremonia a celebrarse en París. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Muy Muy buenos días, estamos de regreso con La Rayuela y pues queremos hacer un poco de la agenda para este mes, ¿no? Lo que sobra del mes de diciembre. Decíamos que pues hay una agenda variada en algunas instituciones. Y pues el Conservatorio Nacional de Música también prepara por fiestas navideñas una gran agenda. El Conservatorio Nacional de Música en el mes de diciembre realizará varias actividades culturales y artísticas previas a las festividades navideñas, con el apoyo de los estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, que se encargarán de la difusión de las mismas. Comenzó la temporada navideña y el Conservatorio Nacional de Música se ha preparado para recibir a todos los quiteños y brindarles un momento grato para compartir en familia, ofreciéndoles una agenda cultural y artística muy selecta. Las actividades a cargo del Conservatorio Nacional de Música iniciaron el domingo 11 de diciembre con un saludo navideño en Iglesia de Zambiza a las 8:30. Contó con la presentación del ensamble de cuerdas de profesores del Conservatorio Nacional de Música. Hasta el martes 20 de diciembre finalizará con un concierto navideño en Iglesia Fátima a las 7 de la noche, donde contará con la intervención del coro infantil del Conservatorio Nacional de Música, dirigida por la maestra Yaneri Ochoa, y el coro inicial a cargo de la maestra Lizeth Rodríguez. Durante el periodo mencionado podremos deleitarnos con las diferentes interpretaciones musicales de los alumnos del conservatorio. Se espera contar con la presencia pues de los ciudadanos. Así es, hay una agenda variada. Por ejemplo, para hoy, concierto navideño en el Centro Comercial El Bosque a partir de las 16 horas, con la presentación del coro infantil del Conservatorio Nacional de Música, dirigido por la maestra Yaneri Ochoa, y pues también se presentará el coro inicial, dirigido por la maestra Lizeth Rodríguez. Hay también el concierto navideño en Iglesia de la Parroquia Santiago Apóstol a las 7 de la noche, con la presentación del coro femenino y coro de la Cámara del Conservatorio Nacional de Música, dirigido por la maestra Magdalena Carbonell. El martes 20, concierto navideño en Iglesia de Fátima a las 7 horas, con la presentación del coro infantil del Conservatorio Nacional, y también pues el coro inicial acompañará esta jornada. Así es, esto es lo que podríamos decir acerca de la agenda del Conservatorio Nacional de Música para estas fechas, ¿no? Para hoy lunes 19 y también para el día martes del día de mañana. No se olviden pues de ir con la familia, ir con los niños, con las niñas, con los abuelos y escuchar y disfrutar de la música sinfónica y pues una gran gala la que se va a dar. También queremos dar paso actualmente ahorita a un reportaje que haría Fernanda Báez. Fernanda Báez es una persona que pues está realizando sus prácticas preprofesionales, una comunicadora social que está a punto de graduarse también. Fernanda pues ha tenido la gentileza de compartir un reportaje realizado pues en torno al tema de las cajoneras de Quito. ¿Usted sabe quiénes eran las cajoneras? ¿Qué labor hacían? Si no lo sabe, pues preste mucha atención a este reportaje. Escuchemos. Las cajoneras, el oficio patrimonial perdido de Quito. La figura de la cajonera destaca, de entre otros oficios quiteños, por su papel dinamizador del comercio. En ella confluyeron decenas de labores artesanales desarrolladas en la urbe y fuera de ella. La riqueza patrimonial que conserva este oficio forma parte de la memoria de la ciudad y permite reencontrarnos con artículos que forman parte de un Quito que se niega a ser absorbido por la globalización. Es por ello que el Museo de la Ciudad, junto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, presenta la exposición Cajoneras de los Portales, que plantea un acercamiento a la memoria de la ciudad a través de una propuesta innovadora y atractiva que permitirá a los visitantes conocer más sobre el comercio popular y la vida cotidiana en Quito a través de un acercamiento a la estética, los colores, los oficios y las relaciones sociales alrededor de las cajoneras de Quito. Este oficio prosperó en el siglo XIX y ha sobrevivido con el tiempo, como el surgimiento de bazares y tiendas que fueron ocupando más y más locales en el centro histórico. La cajonera fue cambiando y adaptándose para no desaparecer, aunque el tiempo parece llevar a su fin a este personaje y a su labor. La Plaza de Santo Domingo es hoy su última trinchera, donde hace 30 o 40 años había un portal lleno de ellas, hoy solamente quedan dos cajoneras. En los años 50 del siglo pasado, el negocio de la cajonera prosperó de tal manera que decenas de ellas ocupaban los bajos del antiguo municipio y el Palacio Arzobispal, convirtiéndose en un personaje representativo del comercio en Quito, un comercio popular que ocupaba el lugar donde se permitía una mayor libertad en las relaciones entre compradores y vendedores, las plazas y los portales del centro histórico. Fajas, cintas, máscaras, peines, muñecos de trapo, juguetes de madera y de metal, trompos y decenas de otros artículos populares fueron los más solicitados por parte de los compradores durante décadas. Estos encierran el arduo trabajo de las mujeres que transmiten sus habilidades por generaciones y simbolizan su lucha y resistencia. La cajonera paulatinamente se convirtió en la mediadora entre los productores y los compradores, un dinamizador del comercio popular surgido espontáneamente de las necesidades cotidianas, pues muchos de los productos expuestos en estos pequeños almacenes no eran fácilmente encontrados en otro lugar. Indígenas y mestizos eran los principales compradores. La cajonera propuso una forma de comercio que se mantiene, aunque sin el característico cajón en medio de un portal. En las calles de la ciudad, todavía basado en las necesidades que surgen en el interaccionar cotidiano de la ciudad. A continuación, un extracto del cortometraje documental Cajoneras de los Portales, que se presenta en la misma exposición. Yo me llamo Lucía Claudia Ledesma. Claudia es apellido, Ledesma es de mi madre. Yo nací el 3 de febrero de 1941. Tengo actualmente 75 años. Yo entré muy pequeña acá a trabajar, de jovencita, de 26 años. Entonces yo tenía 5 hijos pequeños todavía y venía a trabajar acá. Yo viví en la Ronda. Ahí se criaron mis hijos, envejecieron, ahí me casé yo también. Y así. Así fue, pues mi madre tenía aquí el cajón también, donde está mi hermana, mi abuelita ahí, mis tías más abajo. Mi tía era la primera acá también, entonces ahí comencé a trabajar. El oficio de la cajonera define la memoria social, puesto que a partir de hechos del pasado se origina el presente. A partir de esa memoria cotidiana que visibiliza la memoria de un sector social sin voz y muestra la riqueza de la cultura barroca que se visualiza en el centro histórico, donde siempre se verá el intercambio, el comercio, la religiosidad y la informalidad, la que siempre ha querido ser normada por el Estado, pero que sigue ocupando los espacios públicos, los espacios del pueblo. Esta exposición está abierta al público en el marco de Hábitat 3. Se inauguró el 5 de octubre y estará disponible hasta marzo de 2017 en el Museo de la Ciudad, ubicado en la García Moreno, S1-47 y Rocafuerte. El horario de atención habitual es de martes a domingo de 9:30 a 17:30. Además, la exposición es de acceso gratuito. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Fernanda Báez. Las 11:53 de la mañana y pues ya son los minutos finales de este programa y queremos agradecer pues el trabajo de hoy, gracias a Wilmer Yugla, gracias a Andrés Viracocha por estar en los controles, gracias a Beatriz Fuentes y pues gracias a ustedes amigos y amigas también por escucharnos, por quedarse en nuestra frecuencia, ¿no? En nuestra compañía. El trabajo pues lo hacemos para ustedes y solamente para ustedes. Nos despedimos y mañana nos vemos para una nueva edición de La Rayuela. Que ustedes tengan una buena tarde. Hasta mañana. Por la noche, tu mágica canción se baña con estrellas, el eco de tu voz. Algún bohemio que sueña hace correr por sus venas el vino azul de tu canto y de tu pena. Y sigue este trasnochada buscando la madrugada para perderte en las luces de la alborada. Cantando, cumbia que vas de ronda, canto de amor que nace del corazón y gira por la noche, tu mágica canción se baña con estrellas, el eco de tu voz. Algún bohemio que sueña hace correr por sus venas el vino azul de tu canto y de tu pena. Esté trasnochada buscando la madrugada para perderte en las luces de la alborada. En la playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de aguardiente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro de estrellas tiene a millares, la noche en su traje negro de estrellas tiene a millares, y con rayitos de luna van haciendo sus cantares. ¿Una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.